que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando viejitos y Mafalda. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de tu espalda. Te debo esta canción y algunos besos que no valen el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz. De González Catán, el colectivo, a la cancha de Boca por la luna. Va soñando, hoy ganamos el partido. El ajedrez que me engaña con la luna, alguna vez le hará un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos que le levanta a Paula la pollera. De González Catán a Tirso de Molina que baile de España a la Argentina. ¿Y por culpa de quién? Del amor de una mina. ¿Y total para qué? Y al final se rajó con un pibe que le prohíbe a mi ex ir a verme al grave. Cuando estoy de visita, no sé a qué Paulita lo se ponga a llorar al oír su milonga. No sé a qué Paulita le dé por bailar al compás de la conga. Y vuelve enfermita a González Catán y no se reponga y se ponga más loca de lo habitual. Bendita pollera, menuda bandera para una canción. Y qué delantera, aquel año Boca salió campeón. En la Bombonera, ninguna bostera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón. Y con las caderas, le toca a Palermo tocar el balón. Nada se saltea. Le toca al gallego tocar este son para una bostera. El año que Boca salió campeón en la Bombonera. Ya nadie recuerda cómo fue el día de 1963 en que Quino apareció por la redacción del semanario Primera Plana de Buenos Aires con las carpetas de Mafalda en la mano. Las pocas imágenes sueltas que suelen asomarse a la memoria de la gente nunca se reconcilian con la llegada del personaje tímido, casi de otro mundo, que era entonces Quino y que nunca dejó de ser. Su voz provinciana fluía tan tenue, tan difícil de oír, que la expresiva niña de 7 u 8 años, recién salida de su imaginación y de sus manos, parecía su antípoda, alguien que lo miraba desde el otro lado del espejo. Si fuera por Quino, Mafalda ya sería en el purgatorio de los proyectos. La versión inicial del personaje fue, como él tantas veces ha contado, una historieta que servía de publicidad encubierta a las máquinas para ahogar Mansfield. Pero aquellos bocetos nunca vieron la luz. Mafalda tuvo la fortuna de que mi amigo Julián Delgado, que dirigía la sección económica de Primera Plana, viera los borradores de Mansfield en una agencia y le encomendara algo parecido para la revista. La genuina modestia de Quino, su inseguridad y el aire de perpetuo asombro con que se pasea por el mundo contrastan con la imagen de arrogancia que el argentino medio, o mejor dicho, el pequeño burgués recién enriquecido de la pampa húmeda, ha sembrado en el extranjero. Siempre me ha sorprendido que los personajes de Mafalda, tan nítidamente argentinos, expresen, sin embargo, una visión de la realidad que nada tiene que ver con el aislamiento, la fiebre crematística y el humor autosuficiente que se atribuyen al habitante de Buenos Aires. Tal vez porque son, como Quino, argentinos de otra parte. Provincianos, tal vez, nacidos y educados en Mendoza, en hogares siempre llenos de luto, perfumados por la muerte y con una fascinación perpetua por la naturaleza. Eso explicaría que aún viviendo en hoscos departamentos a la vera de un paisaje de ladrillos y asfalto, la tribu de Mafalda siga interrogándose por el punto cardinal donde nace el sol y por la mudanza de las estaciones. Todos ellos parecen estar siempre de ida hacia las cosas, y por eso mismo posan sobre las cosas una mirada cándida de respeto y tanteo. Son personajes argentinos por sus cualidades visibles, escépticos, quejosos, disconformes, pero tienen una manera de ver que trasciende esos límites. Tal vez el mejor modo de entender tal paradoja sea la tira en la que Miguelito pregunta: ¿antes de nosotros existía realmente el mundo? ¿Y para qué? Un porteño clásico podría formular esa arrogante interrogación, pero tal vez ningún porteño la pondría sobre el papel y la convertiría en caricatura. Está demasiado lleno de su propia importancia como para reírse de sí mismo. Más de una vez he conversado con Quino sobre el aciago destino de un país que tuvo 6 décadas atrás más teléfonos que Francia y más automóviles que Japón, y de cuya prosperidad nadie dudaba. Una de las mayores tragedias que dejó tras de sí esa grandeza interrumpida es que los argentinos no consiguen olvidarla. La memoria de esa grandeza los atormenta, los ciega. Hasta quienes se rebelan contra toda forma de nostalgia piensan que volverá tarde o temprano. Si alguna vez fuimos eso, dicen, ¿por qué no podemos ser eso otra vez? Quino suele asociar esa melancolía con el miedo a la muerte. Soñamos con lo que fuimos porque ya no nos atrevemos a ser lo que quisiéramos ser. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be. Oh, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Lunes 5 de octubre, aunque usted no lo crea, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Digo la fecha porque en realidad yo me quiero convencer de que han pasado 6 meses y acá estamos todavía con las mismas paredes, la misma biblioteca de fondo, el mismo home office. Pero bueno, así las cosas, todavía no estamos bien, ya le vamos a estar contando a lo largo del programa, pero estamos acá para tirarle buena onda. Todas las semanas, los días lunes, venimos a hacer esta revista, estas ganas, en forma de programa de radio, en formato de revista radial de actualidad, para traerle lo que pasó en la semana y lo que se viene en el ámbito del deporte, del espectáculo, de la dura realidad que nos toca vivir en nuestro país y en el mundo. Más incendios, más COVID, más estas cuestiones que tienen que ver con la realidad. Un grupo de amigos, de compañeros, para acercarles a usted esta sesgada, como decimos, pero sincera, Hay otros que la hacen calladita la boca y le dicen que son el periodismo, ¿verdad? No, nosotros es una mirada, un aspecto, ganas de compartir música, de estar con usted. ¿Por qué de estar? Porque estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada y a través de www.frc.utn.edu.ar para todo el mundo, a través del potente streaming de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba y de la radio, la emisora en la banda de frecuencia modulada ubicada en el corazón de la ciudad universitaria. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pregúntanos de forma nada más porque sabemos cómo estamos. Ya nomás vamos a saludar a nuestros compañeros que nos van a acompañar vía el bendito Zoom una vez más. La vamos a saludar y le damos la bienvenida a Vanessa Ríos, que a partir de hoy nos va a acompañar en la co-conducción con algunos temas color. Vane, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, gente. ¿Cómo estamos? Hola, hola, acá estoy. Sí, bueno. Todo re bien. Bueno, bárbaro. Bueno, bienvenida. Antes que nada, bienvenida. Nos va a acompañar Vanessa. Una gran productora, Vanessa, que también viene colaborando con el programa, pero bueno, ahora se le animó al micrófono. Son sus primeras palabras así públicas, así que bueno, debe ser. Acá estamos. Mire, sí, tiene que sentir un mariposeo así en la panza, vio, como el amor, como dicen que el amor. Yo nunca sentí una mariposa en la panza, pero no, dicen que hay una cosita así en la radio que se siente, que es una especie de miedo y a la vez de ganas, ¿no? Bueno, si le picó ese bichito, se va a quedar en la radio, ¿no? Así que tiene que ser enamoramiento por la radio, por eso. Claro, sería como un enamoramiento así, a mí me encanta cuando dicen, vos sentís mariposas en la panza. No sentí nunca mariposas en la panza. Pero bueno, la bienvenida entonces, Vanessa Ríos, que nos va a acompañar, ya nos viene acompañando desde la producción, nos va a acompañar a partir de hoy en la conducción y estas cosas que tienen que ver con acompañarnos al frente de este tren que me pasa los lunes de 20 a 23 horas por 94.3. Ya nomás saludamos a Maribel Oviedo, que nos va a acompañar como desde hace un tiempo en las páginas del deporte. ¿Cómo estás, Maribel? ¿Nos escuchás? Sí, hola, buenas noches a todos. Hola, Kiki. ¿Cómo hola, estamos? Vale. Bien, todo bien, bien. Acá comenzando la semana. Sí. Movidito fin de semana del fútbol. Ah, comenzó sí. El fútbol acá amistoso, pero fútbol al fin acá en... Un horario rarísimo, sí. Sábado a la mañana, jugando tarde. Sí. ¿De qué se trata eso? ¿Quién se va a levantar? Sí, sí, sí. Y bueno, pero por lo menos ya empecé el fútbol y no importa, madrugamos un poco para... Sí. Mirá, bueno, yo voy a estar informando, pero sí. Talleres debe ser el único caso que no pasa, no transmiten el partido, nada. ¿Qué estamos pasó viendo con los eso? Partidos en Buenos Aires. O sea, además no hubo posibilidad de... pero en Talleres no. El sábado, que se jugó el sábado a la mañana. Sí. La idea era, incluso no había acceso a periodistas, no había gente de prensa en el estadio, una cosa rarísima. No, nada, nada, y bueno, gracias a los que nos mantenían informados, pero sí. Es algo que tendrían que ver los clubes, claro. Bueno, para los socios, para los periodistas, claro, ¿no? Tenernos informados. Por supuesto. Así que vamos a estar hablando de eso y muchas bueno, cosas más. Bueno, bienvenida, hoy va a acompañarnos una vez más Maribel Oviedo en la página del deporte. En las páginas del deporte y en las distintas intervenciones con distintos personajes, ya nomás saludamos a Macarena Jerez Guerrero. Maca, querida, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo está el equipo? Bueno, muy bien, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Acá sin Fede, esperemos que acá sí. El compañero solucione sí. Su problema, sí, que venga sí. La grúa, vio que quedarse en la ruta. Se nos ha quedado viniendo para... Se nos quedó el Fede y bueno, son estas cosas de no tardan un montón las grúas. Urgente, hay que cambiar de compañía. Yo le contaba recién por el micrófono antes que... Sí, nos pasa. Entraras vos al Zoom, le contaba a las chicas, a Maribel y a Vanessa, que un día, saliendo de Radio Universidad a las 2 de la mañana, cuando terminaba el programa que hacíamos con Adrián Gómez, se me quedó el auto a las 2:30 de la mañana en el centro de Anfunes y La Cañada. A ver, lo ubiquemos pleno centro. ¿A qué hora llegó la grúa? A las 2:30, pero del otro día, o sea, del otro día de día a las 2:30 de la tarde. Esperé 12 horas la grúa en el centro. Sí, sí, sí, sí. A mí me pasó lo mismo también. Me pasó encima con función de teatro, ¿viste? Ensayando que tenés que llegar sí o sí, que no puedes faltar. Y se me quedó en la ruta viniendo de Río Ceballos hasta acá. Sí. Hasta General Paz, sí. Y lo tuve que dejar hasta el otro día el auto, también, sí, toda claro. La noche, y recién al otro día, terrible, ocuparon terrible. Toda la mañana en llegar. Cambiándole de tema, no quería dejar de decir que yo tampoco he sentido las mariposas en la panza, dicen. Ah, no me diga, ¿no? Dicen, bueno. Pero no sé, yo no he sentido ese claro. Cosquilleo que dicen, bueno. Que comparto con vos, Quique. Así que vamos dicen, a hacer, pero bueno. Vamos a agarrar unas mariposas de esas que se casan en el barrio, ¿viste? La vamos a poner aquí en la panza, a ver qué... Sí. A ver qué pasa. Claro. Y eso es creo amor. Que se va a aprender. Bueno, ya lo dijo Macarena al paso, hoy está ausente por este inconveniente de técnico, nuestro querido compañero el Fede Magni, que es quien habitualmente nos transmite los temas de actualidad. Ausente entonces el Fede Magni, pero presente Guadalupe Zapata desde la producción, que como digo, viste, no está nunca acá en el micrófono, pero anda por ahí, y vos cualquier cosa que decís, te corrige, te caga pedo. Bueno, y la haces son los productores, vos sabés, Vanessa. Y Vanessa también acompañándola ahí en la producción, uno se equivoca y al toque te llaman, te mandan mensajes, todo esto. Bueno, y también va a ser el responsable una vez más hoy, Darío Genovese en el control y la puesta en el aire, bancándose la parada ahí en la mismísima emisora de la Universidad Tecnológica, en el segundo piso del edificio que se encuentra ahí en la calle Cruz Roja, en la ciudad universitaria. Bueno, todos juntos como corresponde, porque de este barco nadie se salva, solo hasta la hora 23, haciendo esto que se llama... Qué viejo, estaba por decirlo, Ciego Buque, Rey, un programa que hacía hace 20 años, imagínense cómo... Chau, estoy nostalgia. Estoy hecho. Claro. Haciendo esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, el comienzo musical era con Dieguito Simafalda, Joaquín Sabina, por aquellos, ¿se acuerdan aquel tema, no? De 20 años de mitos mal curados, dibujando Dieguito Simafalda. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda, decía esta hermosa qué canción. Lindo. Que no sé si estará desconstruido, no sé, porque enseguida me lo van a retar a Juan. que le cantaba a Paula, que Paula Seminara es su verdadero nombre, la ex pareja de Joaquín Sabina, aquella postera hincha de Boca, que bueno, era su pareja en Buenos Aires, que cantaba, recuerdo, los muchachos de las 12, más violento, cuando la junan en la Bombonera a su Paula, le piden a la Virgen de los Vientos que le levante la pollera. Le faltaba descontrolirse también un poquito. Otras épocas, han llegado otros vientos. Ya el pasado no importa, hay que mirar hacia el futuro, ¿no? Sí. A lo nuevo. No obstante, a mí me gustan los vientos que siguen levantando la pollera, discúlpenme la falta de deconstrucción. Bueno, lo cierto es que Paula existió, Paula Seminara fue pareja de Joaquín. Sí. Hizo esta hermosura. A propósito, le cuento que con Vanessa ya nos va a estar contando, vamos a hacer un próximo espacio donde vamos a contar la historia de las canciones de la música popular argentina, ¿no? De tango, de por qué Naranjo en Flor, cómo se escribió, en qué marco, ¿eh? O de velar estos temas como Dieguitos y Mafaldas, que la gente poco sabe, uno por ahí piensa que es una imaginería, parte de una imaginación de Sabina, no. Fue su pareja, como decimos, Paula Seminara, ex pareja de, que por ejemplo ella decía, bueno, por empezar nunca fui de pollera a la cancha de Boca, ¿no? Con esto de que le levante el viento la pollera, dice, por una cuestión de comodidad. Tema uno, primer mito desmitificado. Tema dos, cuando le dice que hubiera tardado años en contar los lunares en su espalda, dice, tengo lunares en todo el cuerpo menos en la espalda. Bueno, pero vio cómo son los... Bueno, pero la poesía, son licencias poéticas. Siempre hay alguna influencia, pero después hay algo nuevo que uno crea. Claro. La famosa licencia poética, por supuesto. Mató el mito de la canción, la chica. Ahora cuando escuche la canción me voy a acordar, eso es mentira. Mentiroso, ¿viste? Claro. Mentiroso. Nos rompió toda la magia. Claro, pero justamente, así que la rompedora de magia de todos los temas musicales va a ser Vanessa Río. Voy a ser yo. Por ejemplo, Naranjo en Flor, un tema que es hermoso, era más blanda que el agua blanda, ¿no? Toda esa historia, bueno, tiene una historia trágica. Sí, lo escuché el otro día también. Sí, lo escuché, diciendo, que tiene un escándalo. Pero bueno, hay varias canciones detrás. Claro. Así que bueno, todo esto va a ser un nuevo espacio que le va a estar poniendo ahí onda la Vane Río. Bueno, Dieguitos y Mafalda, entonces repasando Joaquín Sabina y Lady Beatles. ¿Por qué los Beatles? Comenzando porque al medio leíamos en el jamón del Diom, el jamón del medio, como decimos, este sándwich textual musical, un texto de Tomás Eloy Martínez sobre Quino y su ingreso a la revista Primera Plana, bueno, que hablaba de aquellos primeros años y la aparición con sus dibujitos de la pequeña niña de 7 o 8 años tan querida, que realmente una revolución, su deceso, su muerte, su desaparición física, porque va a estar siempre presente su legado de Quino, que ha sido esta semana, que fue una cosa increíble. Mirá, yo, bueno, ustedes saben, mi pareja es de Brasil y tengo mucho acceso y leo muchas cosas de Brasil, y uno no se imagina cómo quieren los brasileños a Mafalda, la conmoción que ha sido en Brasil la muerte de Quino, recordando, valorizando, valorando a Mafalda, y en culturas tan opuestas como la china, la tailandesa, en Francia, en España. En todo el mundo. Todo el mundo menos en Rusia, entiendo que se ha publicado Mafalda, una cosa... No, además lo importante del contenido, lo que generaba él en épocas que por ahí también era difícil hablar acá en Argentina, y él te mandaba una línea de pensamiento, una crítica, ¿no?, hacia lo social, una construcción. Yo recuerdo a Cristina Fernández de Kirchner que introdujo Mafalda en la educación, en la currícula de la educación pública, sí. De la educación pública, un reconocimiento importante, gran. Aquino a su labor, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de todo eso en nuestro programa, esta es la presentación, ya nos fuimos. Le quiero recordar que en el año 1982, ustedes no habían nacido, bueno, no sé qué pasó. En el 82 yo estaba con un fusil FAL en la mano haciendo guardia, cuidando las urnas así para que ganara Alfonsín. Sí, era soldado. Increíble momento. Pesaba 70 kilos menos y estaba arriba de un camión militar. En ese tiempo, el querido y visionario Papo Napolitano, Carpo Napolitano, con Norberto, escribía: la ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz, ve la vida en un video y se le va la vida, creo. Megáfonos recomiendan una máscara de gas, hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. La pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno, decía, anticipando todo esto que estamos viviendo, estos tipos que nacen con otro mate. El padre del rock. Desgraciadamente se nos van antes, muy enojado con Dios por eso. Papo. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Variado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus traperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. La pantalla me lo cuenta. De dureza incomprensible y negocian en una mesa sus aventuras horribles. Hay brillo en ojos malignos aguardando la señal e inventaron nuevos signos para las huestes del mal. Hay rehenes voluntarios en el asiento de atrás y hay profetas visionarios para los que seremos. Pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno. Será fatal. sé si el tipo era un adelantado, ¿no? ¿Escucharon la letra? Estamos hablando de hace varios años atrás. Estaba describiendo esta situación que nos toca vivir hoy. No sé si eran máscaras de gas, sí, pero sí, son sí, barbijos, ¿eh? Y las pantallas del mundo nuevo. Qué bárbaro, qué visionario, qué canción. Esta, la de Riff, que se la vamos a dedicar, porque si no, parece que se va a postergar más el asado, a Horacio de Alta Córdoba, su amigo, Macarena, para que nos invite. Está acá de oyente, sí, ah, no sí, está diga. Acá de oyente. Ajá. Está acá conmigo en casa, escuchando la radio, porque es fan sí. del programa. ¿Y no tiene radio ese chico en la casa, que tiene que escuchar su casa? Bueno, pero de paso nos visitamos ahora. Ah, por supuesto. Temprano. Lo decimos así chiste. No, bueno, pero aparte. Acá, le mandamos los saludos al querido amigo que nos está acompañando. Además, me está ayudando sí. a cuidar a Victoria. Ah, yo, bueno. Para que yo pueda hacer el programa, porque esto de trabajar es en el hogar. Tarea. Zoom, tarea difícil. Una normalidad. Claro. Tiene un plus la visita. ¿Qué te parece? Claro, le está cobrando la visita. Qué ahora. Bueno, ¿no? Sí. Bueno, así grandes que, esos amigos. Dele nuestro saludo y dígale que pronto vamos a estar escuchando jijiji mientras comemos una falda deshuesada ahí en la parrilla de Alta Córdoba. Sí, sí. ¿Eh? Acá los estoy escuchando, así que genial. Bueno, así que un saludo para Horacio y para toda la gente que nos sintoniza. Che, qué manera de escucharnos gente en un quillo. Esta semana se han contactado, hablé con 4 o 5 personas que nos sintonizan. Qué lindo, un quillo. No sabía que nos sintonizan en un quillo. Así que tenemos muy mucha audiencia, por lo menos este programa, ahí en la zona de las sierras, chicas. Usted puede comunicarse a nuestro programa a través de esta línea telefónica, Vanessa Ríos. 3517-588208. El Instagram es Radio Nuestra UTN. Sí. En el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, que sería nuestra fanpage. Todo junto. En Twitter igual, Radio Nuestra UTN, en Twitter y en Instagram. Hacemos un adelanto de tema de lo que vamos a tener en nuestro programa de hoy. Un par de noticias de color, ahí tenemos como un legislador paraguayo medio infragante. Estaba el diputado Mamón el otro día que estaba ahí. Y si pasé la misma línea. Sí, en la misma línea se cambió delante de cámara. O no se dio cuenta que estaba desnudo. Apareció otro, no lo puedo creer. Un paraguayo, sí. Sí. Supuestamente no se ve, estaba la cámara prendida ahí. Sí. Pero creo que dijo que él no se, como todos, que no se dio cuenta que estaba la cámara encendida y se cambió de. No, una cosa impresenta. Hemos visto de todo, hemos visto un tipo mamando un seno, hemos visto un tipo desnudándose. Hemos visto un profesor universitario, ¿lo vieron a ese haciendo pis en cámara? Sí, desubicado. Sí, no. Porque que esta tiene nueva normalidad nos ha traído de todo, la verdad. Un profe que dicen todo el mundo que es muy buen tipo, que tenía una enfermedad y que tenía que recoger la orina de forma permanente y pensó que apagó la cámara y que corrió la cámara y se puso a orinar en cámara. No, una cosa. Hemos visto de todo. Falta una explícita relación sexual así. Tipo canal Venus. Y ya la completamos. Ha habido eso. No con diputados. Pero en una clase. Sí, que ha habido interferencia. Escuchaban los ruidos y todo. Sí. Bueno, la verdad que esto de la nueva modalidad. Bueno, ¿qué más, Vanessa? Bueno, un estreno de una película en Cine Artplay. Sí. Y una agendita de shows para la semana esta que entra, muy buena. Una agenda de show streaming, por supuesto, ¿no? La información del deporte que nos va a acompañar Maribel Oviedo. Bueno, vamos a estar hablando, como dijimos recién, sobre el amistoso que se jugó el sábado pasado entre Talleres e Instituto. Por el lado de Belgrano, incorporó al equipo Gervasio Núñez. Y vamos a tener ahí palabras de lo que dijo y de Caruso Lombardi. Vamos a estar hablando de tenis, sobre el Roland Garros, básquet, Instituto y la palabra de Ginóbili, el hermano de gran basquetbolista. Ajá. Argentino, que es el técnico, y sobre las efemérides de la semana y un día como hoy. Bueno, Macarena Jerez Guerrero, un recorrido por los personajes y los temas que vamos a tener, que van a traer. Acá estamos, rapidito, picadito, que acá la radio tiene que ser, ¿cómo es, Quique? Hay que agarrar el timing, dicen. Claro. Bueno, acá María Pereira cierra con un bandón, así que viene. No me diga qué nos trae. Hecha trae toda una traductora. Sí, la verdad que trae buena música. Hay que reconocer. Ya la van a escuchar ahí en el programa. El problema es que no le pega, o sea, no lo lee mal, no sabe cómo. No, viste, sí, ella es, vive en su mundo de los años 60. Sí. Y 50 así también. Así que, y 50 también le podemos sacar un poquito más. Sí. Así que, bueno, y también los quiere felicitar por un programa que escuchó de la radio. No me diga, Carolina. ¿Qué? Sí, veo que ella escucha la radio. Está escuchando, es una escuchona, sí. Sí, está atenta, viste, sabe de todo, así que... Sí. Bueno, después la tenemos a Carolina, que va a estar hablando de los femicidios, de los incendios. Sí, me imaginaba, sí. Bueno, también molesta con este toque de queda, le dice ella, que a las 20 ya tiene que estar adentro. Sí. Y Herencia está, bueno, muy enojada, lógicamente, con Alberto, con Cristina, porque se aprobó la quita a la reta en la ciudad, dice que este país ya no se puede más, y está ahí como un poquito que le gusta, yo creo un poco también, Juan Schiaretti. Mira vos, y sí. Ah, viste que medio que le gusta, que está ahí. Tiene su simpatía por Juan, sí. Claro, sí. Ella lo sabe, Juan, alguna vez lo adelanto, alguna vez. Juan. Sí, bueno, esa... Así que bueno, así van a andar nuestros queridos personajes. Bueno. En la piel de Macarena Jerez Guerrero, anunciamos la vuelta, contamos la vuelta de Margaritas Musicales, este Margarita para los Chanchos, este bloque que, bueno, lo estábamos extrañando, donde recorremos algunas canciones que han pasado desapercibidas, como dice la presentación. Dice Juan Carlos Baglietto que durante esta cuarentena comenzó a grabar desde su casa temas con los músicos que lo han acompañado en la versión solista de siempre, ¿no? En su formación, en su banda estable, que son Adrián Charras en teclado, Julián Baglietto en batería, su hijo, Leonardo Introini bajo, el Juancho Perone, musicazo en percusión, y dice que quisieron hacer una nueva versión de esta maravilla de Fito Páez, que es Un Loco en la Calecita, que se grabó por primera vez en 1983, y dice con criterio artístico musical que le faltaba una viola eléctrica que sonara como el tema se lo merece. Y sí, ustedes pónganse a pensar en aquel Un Loco en la Calecita, tan dramático, tan de ese Fito profundo que nos gustaba tanto, el Fito de antes del amor, después del amor, ¿no? Bueno, David Lebón fue el invitado de lujo para completar esta tremenda sonoridad de Un Loco en la Calecita. Escuchen qué versión es parte de Margaritas Musicales. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que será acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. Y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tu cabeza olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La fe de lecho riaba de odio. Él quería California. Trabajaba en un taller de mecánica en La Boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Andaba loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Pero Dios es una máquina de humo. Cambió la Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto y llegó a Gerais y se pegó el tren. Pero Dios es una máquina de humo. Dios es una máquina. Nadie más lo volvió a ver. Casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Pero Dios es una máquina de humo. Y siempre un ángel lo atrapó en el baño, lo crucificó y le sacó los ojos, y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Thank you. Bueno, lo estábamos extrañando, che, por lo menos a mí me gusta mucho este bloque, Margaritas Musicales. Hoy vamos a tener también la vuelta de las canciones que se cantan solas y vamos a tener el rockito de la semana. Vamos a anticipar, ya lo hemos dicho en nuestras redes sociales, pero lo decimos, hoy va a estar con nosotros acompañándonos como entrevistado central en la entrevista central de nuestro programa, Juan Carlos Almada, este músico de nuestro medio, cantautor, cantante, intérprete muchos años en nuestra ciudad, santiagueño de origen, radicado hace más de 30 años en Córdoba, pisando los escenarios locales con una música muy criolla, ex músico de Don Sixto Palavecino, mire con quién se formó, de todo eso nos va a estar contando. Vamos a estar hablando y escuchando muy buena música criolla, la Muni Santillán, la esposa del gordo Alfredo Ábalos, entre otras, el Rally de Barrio Nuevo. Vamos a estar escuchando al mismísimo Sixto Palavecino. Va a ser el invitado central en dos partes, en la segunda y tercera hora de nuestro programa. Hoy, Juan Carlos Almada, un amigo que hace ya muchos años que no lo veíamos y lo he visto en las redes hace poco, haciendo streaming gratis, el único tipo que hace streaming gratis. Dice, no, porque la gente está mal, dice, así que voy a hacer un par de temitas musicales todas las semanas, folclórico, y él los tira, así los dispone. Trump fue internado el fin de semana y dice, voy bien, creo. Así dice Guadalupe Zapata, por ejemplo, dice, ah, dice que si yo voy a ir a la casa de tal amiga. ¿Y está? Sí, sí, sí está, te dice, por ejemplo, Guadalupe, nuestra productora. Va, creo. Bueno, así fue Trump. Dice, voy bien, creo, me encantó el creo. El presidente de los Estados Unidos, bueno, fue noticia al final de la semana, fue hospitalizado por precaución, dijo la muda. La semana pasada, apenas 18 horas después de recibir el diagnóstico positivo, al igual que su esposa Melania, y tras experimentar síntomas leves de la enfermedad. Algunos especulan con qué parte de... Bueno, perdió 5 o 6 puntos después del debate presidencial de la semana pasada también. Algunos hablan de que es una actitud especuladora. Pero para dar un poquito de lástima. Claro, ¿no? Pero son estrategias. Cuando uno... Esto de la lástima siempre aumenta los puntitos en la aceptación de la gente. También se le atribuía a Bolsonaro cuando venía mal, cuando lo venían cuestionando por la... miles y miles por las responsabilidades de miles de muertos en Brasil, también se acuerda que le agarró coronavirus, después rápidamente andaba ahí por los parques. Pero Bolsonaro no tiene remedio, no tiene vuelta. Ah, no, bueno, ninguno de los dos, estamos hablando de los tipos más impresentables, sí. ¿No? El del norte, en este caso Trump, y el de Bolsonaro en el sur. Yerba mala nunca muere, che, yo, la verdad que yo no les creo, ¿no? Porque se muere la gente. Como dice un amigo mío, todos nos morimos, loco, pero los hijos de puta se mueren al último. Coincido plenamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que evoluciona bien tras comenzar el tratamiento por coronavirus en el hospital Walter Reed y agradeció al pueblo de los Estados Unidos. Les recuerdo que el presidente Alberto Fernández le mandó una pronta recuperación a él y a su esposa como, bueno, gran parte de los mandatarios del mundo, quizás hasta por una cuestión protocolar. Bueno, agradeció al pueblo de los Estados Unidos su preocupación, estamos rezando que se muera, por la salud, y en su primer mensaje, tras su internación, agradeció a los estadounidenses a un mes exacto de las elecciones. Voy bien, creo, gracias a todos. Amor, dijo, haciendo un ataque de... pastor evangelista, escribió el republicano que tiene 74 años en su cuenta de Twitter poco después de que comenzó su tratamiento con un antiviral y sin necesidad de recibir, según dicen, tampoco se sabe, suministro adicional de oxígeno. Bueno, sin duda una de las noticias del fin de semana que a nivel mundial fue más significante. Sí, Mari, ¿qué decías? Sí, no sé si vieron de que anda circulando una imagen de los Simpsons. Ajá. De Trump muerto en un cajón. No. Sí, no, no, no. Y hay una imagen y vieron sí. Que los Simpsons como que predicen las cosas. Todo lo que puede pasar, claro. Ah, claro, sí. Así bueno, ha habido... personas, analistas que se dedican a analizar este fenómeno de los Simpsons, de anticiparse a, ¿no?, a varios hechos mundiales significantes, ¿no? Así que guarda. Bueno. Guarda, por eso. Sí. Bueno, Vanessa. Tras lo ocurrido con el diputado salteño en nuestro país la semana pasada. El mamón, ese mismo. Y como había un estilo contagio, ahora en Paraguay sorprendieron, desnudo encima, en medio de una sesión virtual, al legislador Roberto González, que según sus declaraciones se le había caído solamente el tereré, sacó la camisa, sacó la camisa en medio de la sesión, así, de la nada, y así mientras seguía escuchando, y ahí quedó. Y después lo que no se dio cuenta que tenía la cámara prendida, como, no sé. El argumento del tereré es más o menos como cuando el del mamón, que decía que estaba revisándole a ver si había quedado bien la operación quirúrgica de los senos. No. Ay, Dios. Impresentable. Mejor que se quede callado. Y sí, la verdad que para eso mejor que se quede callado. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. El pasado sábado se enfrentaron en un amistoso Talleres versus Instituto. Jugaron dos tiempos de 40 minutos cada uno, igualaron 0-0. Uh-huh. Bueno, se jugó en el Mario Alberto Kempes, no utilizaron el vestuario como parte de protocolo. Llegan cambiados, ¿no? Llegan ya cambiados y se van cambiados. O sea, sí, no, llegan cambiados y bueno, no se bañan, no se cambian. Entiéndase, ya con botines, ya para jugar, digamos, ya no, llegan. Sí. Para no usar el vestuario como forma de protocolo. Sí. Y bueno, y aplicaron todas las recomendaciones médicas y de cuidado sanitario. Bien. En las redes sociales, recordemos ahí de la radio, de Radio Nuestra, están toda la información respecto a este amistoso y bueno, de los amistosos que se vienen. Carolina, querida, ¿cómo le va? Admitida, participante número 5, ¿cómo le va? ¿Nos está escuchando? Entra a nuestro Zoom, sí, Carolina La Rolinga. Sí, loco, acá los escucho, ¿cómo anda? Buenas la escuchamos tardes. Lejos, la escuchamos lejos. Yo no lo quiero, ahora sí. ¿Me escucha bien ahí? Ahí un poquito mejor, pero se no, le... No, yo estaba esperando la presentación, porque me gusta cuando usted me presenta. ¿Ah, sí? Es lindo escuchar las presentaciones, eso está re bueno de la radio. Y bueno. No lo quería interrumpir, porque después me dicen que lo interrumpe, obvio que yo vengo así todo reacelere, reagita. Viene media, sí, pasa. Media, le escucho un acento muy porteño a usted hoy. Sí, no sé, ¿qué me pasa por ahí? Está porteño, me parece que le ha contagiado Vanessa. Sí. ¿Sabe que Vanessa, nuestra nueva integrante del equipo, es vive en Tierra Grande, del Fuego? Grande, bienvenida Vanessa, loco. Yo no soy integrante del equipo, vengo acá porque soy una colgada bárbara, pero... No, sí. La saludo ahí, bienvenida, ¿no? Vio cómo son las gente... Seguimos copando las mujeres. Sí, está muteada ahí, Vanessa, no se sabe si está o no, pero Está, está. Sí, ah, sí, acá estoy. Muchas gracias. Porque es del sur, pero en Tierra del Fuego son así, ¿no? Tienen como un acento medio porteño. Ay, ese viento del sur, loco, que te sí. cala los huesos, ¿viste? Yo que a mí me gusta viajar, usted sí. sabe que... ¿Ha andado por el sur usted? También. Me lleva a todos lados. Por supuesto, con el dedito. Sí, rutas argentinas dedito, hasta el fin, Carolina. Argentina, sí, totalmente, loco. Si usted es el pan, usted ya sabe, ¿ah? ¿Eh? Sí, entiende, sí, compartimos sentimientos. Uno, loco, escucha, ¿eh? Chicas y muchachos nos esperan allá y se les salen los años 80, sí. ¡Ah, oh, qué lindo! Dedo. ¡Qué claro, lindo viajar! Claro. ¡Ah, ese espíritu! Pero bueno, hoy, loco, lo hablábamos un poco, ¿no? Hay que tener el espíritu joven. Por supuesto. No importa la edad, no importa. Es una cuestión de actitud. Por supuesto. Y sea rock and roll mejor, loco. No, supuesto. Aguante. Que sea rock and roll, como dice usted. Que sea rock and roll. Bueno, ¿qué nos ha traído? ¿Qué la trae? ¿Cómo anda? ¿Qué tal la semana? Bien, acá. Encerrada, loco. Nos tienen claro. acá 20 horas metido adentro de toque de queda. Che, qué bajón, encima nos aumentaron la birra. Ojalá que nunca le toque. Nos aumentaron la birra, nos aumentaron los puchos, loco. Eso es cierto. Pero toque de queda, no, Carolina, la voz que se le haga a un lado, ese es muy feo, el toque de queda es muy feo. Sí, pero bueno. Sí, yo lo sé, pero, vio, ¿qué pasa si me encuentran a las 10 de la noche dando vueltas? Sí, capaz que la, sí, si me la quieran llevar, o qué sé yo, no sé, a mulo. Claro, ¿viste? Para seguir, por eso yo le digo toque de queda, porque no, yo no quiero ni discutir claro. con los ratis, porque ahora no sabes, te llevan los ratis, loco, y te matan, ¿eh? Ratis, estamos en... Claro. Como decía los caballeros de la queda. Sí, ¿viste? Viste, te encuentran y ya no sabes si salí con vida con la policía acá, ¿eh? Bueno, sí, deja. Por eso hay que quedarse en casa, gente. Sí, pero a Carolina le cuesta, porque ella es de... Sí, loco. Después de las 20. A encerrar. Pasa que, viste, ahora que estoy encerrada, también tengo más problemas con los vecinos, porque yo de última vez me quieren, ¿eh? Agarro y salgo, callejeo, me tomo unas birras ahí en el kiosquito de la esquina con los pibes, ando la en vieja. La plaza... La vieja yo, molesta, la vecina, ¿cómo se llama? La molesta, esa que no la dejen salir con la cachavacha. Vio que ahora... Nora era, ¿no? La Rosa. Rosa. Bueno, yo no sé cuál es el nombre de la vieja, porque... Es una vieja guanaca. Pero tiene nombre de vieja guanaca. Tanto Nora como Rosa. Entre Nora y Rosa, pero algo por ahí anda, ¿viste? Es nombre de vieja jodida. Es la Rosa, que es maravillosa. Claro. No las vamos a matar a las pobres Rosa o Nora que nos están escuchando. No. Bueno, solamente mi vecina nomás, que una vieja mierda que se queja por todo, ¿viste? Claro. ¿Y qué quieres que les haga? Estoy en pandemia, loco. ¿Qué quieres que hagan? Claro. Estoy acá encerrada. No ha ido a una movilización, no me contó en la previa. ¿Dónde está todo lo que me contó en la previa? Desarrollo de lo que me contó la previa. Que yo soy medio colgada. Sí, media si se tapa un ojo. Vengo en una nube y me bajo. Sí, no, sí. Estuve acá compartiendo con los pibes de los incendios. Ajá. ¿No? Se nos está incendiando la provincia. Se nos y varias provincias. El país, sí. ¿Viste? Así que bajé acá, porque usted sabe que yo vivo por acá en el corazón de la provincia de Córdoba. Sí. Y bajé y los vi ahí. Me quedé un rato en la marcha. Ah, vi la de los ambientalistas. Estuve viendo un amigo allá de Barrio Junior, loco, ajá. que vino a visitarme, ¿viste? Ajá. Ando viendo gente, por lo menos, durante el día. Sí, y sí, antes de las 8. Ahora nos abren los bares acá en Córdoba de ¿pero día, qué estuvo? Si no ¿pero estuvo en la movilización? ¿Estuvo en la movilización sí. de la marcha el otro día de los ambientalistas ahí en el centro de la ciudad? Yo bajé, me quedé un rato porque estaban acá, ¿viste? Ajá. Los ambientalistas poniéndole todo disfrazado, con traje y con todo, loco. Meten la gente. Muchas fiestas, los muchachos. Hacen mucha intervención, mucha visibilidad del problema, sí. La verdad que poca bola le dan, desgraciadamente, pero que visibilizan. Bueno, así que estuvo ahí acompañando a los muchachos. Estuve ahí, tranqui, encerrada acá en casa, así que, bueno, yo, ¿qué le voy a decir? Liberen al Piti Álvarez. Sí, la consigna. Callejero, claro. Que lo encanen al gato. Claro, el gato. Sí. Qué consoladores que son. Lo he visto. Eterno. Qué lindo el posteo que le ha puesto la productora, ahí le ha puesto una ha recordado los personajes, qué sé yo, de Macarena Jerez Guerrero, ha tenido un éxito bárbaro ahí con los muchachos. Gracias, loco, venimos claro, viene bien, viene bien. Venimos bien, sí. Nosotras siempre venimos bien, ganamos bien, siempre estamos bien, ¿eh? Manejamos esa energía. Bueno, así, Carolina. La primavera, vio, pasándola como se pueda, está jodida la plata, no alcanza. Claro. Mire, bueno, loco, le metemos. le ha traído musiquita, como siempre. Ah, acá veo, acá me avisa Darío Genovese. Los Rolling Stones, Casino Boogie. Claro, ah, para no dejarlo, los Rolling, porque ya que, Dios, no lo abandonamos. Bueno. Nosotros somos fanáticos, escuchamos la misma banda todos los días. Bueno, un amor. Claro. Sí. Son pocos los grupos. Bueno, siempre gira lo suyo, la 25, Don Osvaldo, claro, Alejero. Y no lo dejamos escuchar, y, Papo. Ahí te escuchaba que hablaba de Papo, ¿eh? Sí, grande, sí, loco, bueno. Padre del rock, loco. Riff. Pero escucha el programa, ¿eh? Qué lindo. No, sí, veo que sí. Lo fui a ver al Cosquín, alto sí. Show se dieron los riffs ahí sí. En el Cosquín, ¿no? Sí, bueno, hace años ya, ¿no? De la mano de Viticus. No, claro. Bueno, curte y buen rock, no solamente el rock, chabón joven. No, claro. Carolina. Ya tenemos unos años. Carolina Rolinga, querida, que tengas buena semana. Gracias por la música. Ya te envío, loco. Aguante rock and roll, aguante el programa, aguante todo. Bueno, aguante gracias, Caro. Chao. Chao, Caro. Soy Federico Magni de Radio Nuestra que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408.

prodigio de ellos soy. Las deudas se pagan, la fuerza y dolor. Las nubes que vienen, sirenas que van. La noche se quema y ya no voy a parar. Es así, vicios y rock and roll. Es así, vicios y rock and roll. Algunas vueltas más daré y así yo seguiré bien. Algunas vueltas más daré y así yo seguiré bien. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve en la maldita ciudad. Lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad. Y nadie me viene a buscar. Este es el segundo fin de semana ya del mes de octubre. La puta se nos fue. Se nos pasó volando el año. Estamos haciendo esto que hasta la hora 23 se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Quienes habla aquí, que Zapata, junto a la co-conducción de Vanessa Ríos, las páginas del deporte de Maribel Oviedo, Macarena Jerez Guerrero, como siempre, recreándonos los distintos personajes en este programa, que no es un programa de humor, pero que tiene toques de humor. La producción de Guadalupe Zapata, hoy ausente con aviso, el Fede Magni y el control y puesta en el aire de Darío Genovese. Lo que escuchábamos recién, la 25 vicios y rock and roll en el rockito de la semana, la vuelta de este querido micro, de este querido espacio. En un rato vamos a estar con la primera parte de la nota que le realizáramos al músico, al cantautor, al cantor Juan Carlos Almada, santiagueño radicado en nuestra ciudad, un tipazo que pisa los escenarios desde hace más de 30 años y que es un fiel representante de la auténtica música criolla, folclórica, la que nos gusta de alma. No nos gustan los nocheros, no nos gustan estos romantiquitos haciendo folclore o que vienen a cantar en el nombre del folclore, que cantarán bien, como Abel Pinto, ¿no? Y todo esto, Pendex, pero, viste, es otra onda. El folclore es otra cosa, como dice el bloque nuestro de folclore. Me tienen harto los nocheros, que hoy no está porque tenemos mucho folclore. Dentro de un ratito vamos a estar escuchando a Don Sixto Palavecino, por ejemplo, con Diego Simi y la Muni Santillán, la mismísima esposa del querido Gordo Alfredo Ábalos, cantando Lo Humilde, a quien referimos en la nota, con Juan Carlos Almada dentro de un ratito. Y por otro lado, estamos recordando quién nos dejara esta semana físicamente, solo físicamente, porque va a perdurar por siempre, por lo menos sus hijos, su querida Mafalda, su querido Guille, su querida Susanita, ¿no? Estos personajes que algunos eran antinómicos casi a Mafalda, como en el caso de Susanita, pero que esa galería nos hacía pensar, nos hacía soñar y fue la representación de varias generaciones y lo va a seguir siendo, de la pluma, del dibujo, de lo que fue la creación de que nos dejara esta semana de Quino. Sin lugar a dudas. Sí, bueno, y para recordar algo de una fechita de esta semana, el 29 se cumplieron 56 años de la primera publicación de Mafalda. Ah, sí, sí. Justito. Justo, ¿no? Sí, sí. Bueno, el 29 de septiembre, pero de 1964, aparece por primera vez. En 1964. 64. Un año de vida tenía eso. Aparece, bueno, sí, la mítica tira del personaje creado por Quino, que bueno, esta nena de mente abierta y siempre propensa a filosofar ante lo cotidiano. Sí. Bueno, aunque igual es en Google, aparece como que la fecha de nacimiento de Mafalda puesta por Quino es en marzo. Sí. Él siempre la recordó como su cumpleaños el día de la publicación, el 29 de septiembre. Ah, mira. Igual fue como justito. Llegó, sí, para festejarle los 56 años y en la madrugada, lamentablemente, nos dejó. Sí. A los, ¿qué era? 88 años. 88 años. Sí. 88 años tenía. ¿Cuántas tiras, no? A mí hay una que me sale así recordarla. Bueno, hay varias, ¿no? Pero una que está Mafalda con Felipe y que Felipe está jugando con un con un yo-yo. Entonces le dice, ¿qué es eso? Mafalda así, un yo-yo, le dice Felipe. Ah, un vos-vos. No, un yo-yo, de yo-yo, y empieza a gritar. Por eso, un vos-vos. Entonces Felipe se queda loco. No, yo-yo, yo-yo. ¿Viste? Claro, y ella le dice, ególatra. Igual, como curiosidad, las giras de Mafalda solamente se publicaron hasta 1973. Así es, y, así es. Y lo claro. Más loco de todo es que hasta el día de hoy claro. Es... Claro. Claro, sí. Súper reconocido. Después otro que me ha... No, tengo la memoria así, tiras me han venido a la cabeza. Yo era de los que tenía toda la colección, ¿no? De ediciones de La Flor, de ese buen librito de presentación. Con otra particularidad, se vendía en las librerías de primer nivel, se vendía en los kioscos de barrio, se vendía en las terminales de ómnibus donde tenían tres revistitas colgadas, ¿no? Realmente una popularidad. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Las ediciones de La Flor, de los queridos libritos de Mafalda, y había otro que recuerdo así, una belleza, así que no puedo creer, el hermanito Guille, se recuerda que Quino decía que fue incorporando los personajes, porque bueno, por ahí le quedaba chica la el personaje de Mafalda, entonces hizo, bueno, Susanita, la casi la antinomia de Mafalda, cuando nació Guille, y empezaron a aparecer Manolito con su personalidad, así, ¿no?, de gallego, medio cuadrado. Había nacido Guille, entonces era chiquito y bueno, molestaba a ella, y ella estaba leyendo el diario en el living, cuatro dibujitos. En el primer dibujito sale ella con el diario así, le dice Guille, el hermanito, dice, soy el hombre invisible. Claro, ¿no es cierto? Como que era asustándola. Entonces saca la cabeza por el diario así, Mafalda le dice, es cierto, dice, sos el hombre invisible, como que no lo ve, ¿cierto? Haciéndole el juego, y él claro, pone unos ojos juego. Grandes, pone unos ojazos grandes así de susto, ¿entendés? Porque no lo ve, porque ella le dice que no lo ve, y la madre pensó que desapareció. Claro, y la madre está agachada en el baño, porque además es otra cosa, ¿no? La crítica fue la primera feminista, o una de las primeras feministas desde lo gráfico, sin ninguna duda, ¿no? Que cuestionaba esto de estar la mujer. Sin ninguna duda, sí. De estar todo el tiempo limpiando. Entonces estaba la mujer agachada, fregando el baño, y va Guille, se ve un humito así que sale corriendo, se sube arriba a la madre y se mira en el espejo del baño y hace, como diciendo, no, es menos mal, me veo, no acá soy estoy. Invisible. Qué hermoso, no podés en cuatro dibujitos representar semejante ternura, ¿no? Yo siempre me acuerdo de Mafalda, yo no sabía leer, o sea, muchas historietas. Sí. Pero sí me acuerdo de chica en el hospital infantil viejo, sí. No el de Alta Córdoba, otro, sí, o sí. El hospital de niño viejo, estaban todos, o sea, todas Barro. Las paredes, sí, me acuerdo, sí. Todas sí. Las paredes así, con los dibujos de Mafalda, y de ahí la conocí. ¿Y qué te parece? Mira vos si te ha quedado marcada en esa etapa de tu vida. Sí, Vos sabés, Kike, que las mujeres entre nosotras por ahí nos decimos, ¿viste? Si alguna es Susanita, sí, o alguna claro. Mafalda, ¿viste? Claro. Que son los tipos por ahí de pensamientos, porque por ahí la Susanita piensa más en casarse, en la familia, y la Mafalda está por ahí más preocupada por las cosas del mundo, y de lo que sucede, y de la pobreza, ¿viste? Así que por ahí, viste, tenemos esos lados y por ahí decimos con las mujeres así. Claro, ¿no? Destacando. Fíjense, ¿no? El intertexto, lo intertextual del dibujito, cómo se ha metido en la vida y en la cultura de millones de personas. Es una maravilla lo que ha generado Quino. Así que, Quino, querido, donde estés, quédate tranquilo que está tu hija muy bien representada. Por muchos años va a ser valorada y va a ser recordada como un genio. Eso, disculpa, Kike, eso le decía a mis papás cuando me enteré de Quino, ¿no? Sí. De que como eso es lo lindo de esos artistas, igual que los músicos. Y claro, que dejan su obra. Queda para siempre, como pasó el Chavo. Totalmente. Que murió el inventor, pero queda... Roberto Gómez Bolaños, claro. Claro, claro. Queda para todas las generaciones. Y sí, bueno, eso es el arte, eso es lo poderoso. Eso es el arte. Eso es el arte, esa es la riqueza. Me sacó la palabra de la boca. Claro, eso es el arte. Cuando uno, ¿no? Cuando no hay, cuando uno... Trasciende. cuando los gobiernos, cuando las políticas no tienen en cuenta la cultura, el arte. Fíjense si nos ha acompañado, si nos ha salvado el arte en esta pandemia, lo que ha significado para nosotros los artistas. Ahora nos hemos acordado, ahora lo valoramos. Bueno, como son parte de la vida cotidiana, ¿qué pasaría en la vida? ¿Qué error sería la vida sin el arte? ¿No? En todos los tiempos. Como bueno, anticipé, Gervasio Núñez es el nuevo refuerzo de Club Atlético Belgrano, firmó contrato hasta el diciembre del 2021, hasta el año que viene. El ex jugador de Central Córdoba de Santiago, en una conferencia de prensa, habló y dijo, bueno, que él viene a buscar el ascenso, y además agregó: este es un club grande que debería estar en primera. Elegí jugar en la primera vez porque en primera hay muchos equipos que están relajados y no están concentrados, sabiendo que no hay descenso. Eso dijo Gervasio Núñez en conferencia de prensa. Y además, también en la semana habló Caruso Lombardi, ¿sí?, que bueno, le preguntaron cómo va a ser el trabajo de ahora en adelante con el plantel, uh-huh, y teniendo en cuenta la posibilidad de hacer algunos amistosos y si es posible jugar con Talleres en uno de esos amistosos, y esto respondió. Yo creo que el tema este de los amistosos es complicado, porque no tenés equipo para enfrentar. Sacando Talleres, que de primera no veo lógico enfrentarte con Instituto o con Río Cuarto, con Estudiantes, pues son equipos que compiten con vos. Entonces, lamentablemente, que no hayan abierto el tema de las ligas, el equipo del interior, la verdad que nos complica muchísimo. Por ahí los equipos Nacional B van a tener muchos problemas para poder jugar. Mismo le puede pasar por ahí a Godoy Cruz, que está en Mendoza, y lo mismo le va a pasar a los tucumanos, a los jujeños. Yo creo que en cada provincia va a ser un problema el tema de los amistosos. Creo que vamos a tener que arreglarnos de practicar entre nosotros, porque tampoco tener las inferiores para jugar a un selectivo. Vamos a tener que hacer fútbol, por ahí un equipo contra otro, y al otro día que hace fútbol, enfrentar al tercer equipo contra el equipo que por ahí pensás que puede llegar a ser titular. No tenés muchas alternativas. Lamentablemente, este problema, y más ahora en Córdoba, que está siendo bastante grave, ¿no? Por lo que sea, en Río Cuarto cerraron todos, ahora acá a partir de las 8 de la noche está todo cerrado. Me parece que va a ser complicado, ¿no? No va a ser tan fácil por el tema de los amistosos. No, con Talleres sí, por ahí. Con Talleres sí se podría. Porque no está en la competencia tuya. Entonces, por ahí sería más lógico. Pero no sé hasta qué punto sirve jugar contra los equipos que juegan en tu mismo campeonato. Me parece que no es lógico. Vamos para los copios, Morena. El de la rebaja, baja del taxi. Los tiros, la tira, el bazuco, la mentira. Esta ciudad es la propiedad del señor Maranga. Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar, ese paramilitar, su propiedad del señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapo sindicato y el obispo general, su propiedad del señor Matanza. Bueno, quien le tenga si el gol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor Matanza. Bueno, es un gusto saludar. Ya nomás le damos las muy buenas noches para contar hoy con la visita de este querido cantor. Vamos a ver si, porque los cantantes tienen esta cosa que a algunos le dicen, le gusta que le digan cantante y a otro cantor. Como que el popular, el cantor más de pueblo, le gusta el cantor, y al cantante de más técnico, por decirlo de alguna forma, le gusta el cantante. Bueno, ya vamos a ver qué se considera. Juan Carlos Almada, este querido amigo, este gran tipo de nuestro medio, lo habremos visto en algunas peñas en Córdoba, montones desde hace años, santiagueño, radicado en Córdoba hace mucho tiempo. Bueno, Juan Carlos, querido, un abrazo y un gusto tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás? Qué gustazo enorme reencontrarte después de tanto tiempo. Sí, hace un tiempo. Bueno, sí, yo estoy... y bueno, vos me conoces desde que yo estoy por Córdoba. Claro, vos llegaste en qué año, Juanca, querido. Y bueno, deben ser como las 6 de la tarde, más o menos. mira, mi niña tiene 31 años. ¿Luciana, la que acabo de conocer recién? Sí, sí, nos vinimos a... nosotros vivíamos en Santiago con mi esposa y sí. Y bueno, cuando nacen los chicos, los uh-huh. dos han sido fabricados en Santiago del Estero, pero por la obra social de mi esposa aquí en Córdoba, han nacido aquí en la ciudad. Claro. Por lo que yo digo, Quique, que son cordogueños. Ya, muy bien, claro, muy bien, muy bien. Término que le vamos a adaptar a varios, entonces ese término, al Julio Paz, al Roberto Canto, al Rally. Claro, hay varios, entonces. Ahí tenemos un montón de ejemplos. Sí, sí, claro. De los visibles, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y no sé qué será claro. lo mío, pero si da para hacer... ¿Eh? ¿Qué año fue eso? ¿Cuándo viniste concretamente? No me dijiste el año. 30 años. No, Kiki, yo te doy la referencia. Dale, ahora la suma, la resta, claro. Se la doy. no lo hagas sumir, resta a la gente. Decía hace 32 años. No. la verdad que yo medio flojo para esas cosas. Claro. Pero hace muchos años que estás acá radicado, claro, hace mucho. Bueno, sí, la mitad de mi vida casi, claro. En Córdoba. Desde siempre que llegaste, ocupaste, fuiste artista, cantaste en distintos, como solista siempre, ¿nunca tuviste formación? ¿Nunca tuviste, integraste un conjunto, un grupo? No, no, no. Ajá. Jamás. He intentado, pero... Ajá. Pero no se han dado las cosas, no se han alineado los planetas. Sí, para mí sos sinónimo de solista. O sea, sos un tipo que pisa el escenario solo. Te he visto. Pasa que me hubiera gustado aquí que poder hacer lo que yo hacía con Don Sisto Palavecino. Ajá. Yo he tenido la suerte allá en mi juventud, sí. De trabajar, uy, con perdón de la palabra. Sí, sí. Tené cuidado que si te vaya a caer la pala. cerca de 10 años con Don Sisto Palavecino. Claro, eras músico, ¿no? de Sisto, ¿no? De la banda estable. O él era mío. Claro. sí, mira qué lujo. Claro. Uno con el tiempo se da cuenta de lo. Y bueno, ¿cómo será? Ni fotos tengo con Sixto. Mira vos, mira vos. Miles de ensayos que hemos hecho. 10 años tuviste. Sí, es un poquito menos de 10 años. Bueno, pero sí, giraste con él, hiciste gira, ya era Sixto. Sí, sí, sí. Ya era incluso Don Sixto. Claro, sí, sí. Claro. Esto era ya era Sixto, sí, sí. Uh-huh. Pero, y bueno, giras y discos, en aquella época, claro. Hacíamos los famosos long play. Y basta, claro. Vos tienes que aclararle a la juventud qué es eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, y estábamos en el grupo de Alero Quicho Santiagueño. Ah, claro. Junto a gente valiosísima, como vos lo debes haber sentido nombrar al profesor Domingo Bravo. Sí, claro, claro. Felipe Benicio Corpos. Uf, Felipe Corpos, por favor. Francisco Sí, sí. Y Don Vicente Salto, que era un quichuista, era la persona culta, digamos, claro. En un sentido. Sí, sí, con formación. Ah, con quicho. Sí, sí. Con el quicho, así. Porque... aparte eran todas personas muy muy estudiosas y sí. Y estaban este hombre particularmente, Don Vicente, era una persona que no podía soportar las hibridaciones, por ejemplo. Ajá, por decir que Sisto cortaba el pelota, porque normalmente de así cortaba el pelota con el sufijo este, sí. te lo quichuizan a la palabra castellana. Sí, sí, esas sí. Hibridaciones era casi imposible encontrarle a Don Vicente Salto. Y así ellos eran los cuatro horcones en los que se sustentaba el alero quicho santiagueño, ¿no? Claro, claro. La verdad que he tenido en esa juventud muy valiosa, uno se da cuenta con el tiempo, ¿no? Claro. De dónde ha estado parado y, qué es lo que estaba mamando. Sí, claro, claro. Así que lo más genuino de esa gran, cuando digo gran, digo profunda, respeto a lo ancestral que tiene el santiagueño todo. Mira, el otro día hablábamos con Martín Ávalo, el hijo de Alfredo. Martincito. El Martincito, y decíamos, yo, Martín, he ido a la casa de Alfredo, lo he visitado en su casa, vos sabés que nos ha unido una amistad con él, pero aparte de eso, las veces que por distintas ocasiones he ido a Santiago del Estero, en cada barrio, pero es cierto, no es metafórico, esto de que en cada barrio, o en cada cuadra, o en cada manzana, ponele, por no ser tan, hay dos o tres cantores de primera línea, con un respeto hacia lo ancestral, hacia el quichua. ¿Qué cosa es en Santiago tan valorable, loco? Arriba, mano en casa, va la primera. Allá va lo que falta. Sabes que yo en mi cuadra, digamos, en mi calle, que era la calle Suárez, y generalmente por ahí de Santiago de Capital. Santiago de Capital. Sí. Ha sido un reducto de muchos cantores. Mira vos, cantores y músicos, ¿eh? Sí. Ahí en la cuadra de casa vivía, en el frente de casa vive uno de los chicos que aquí lo pueden encontrar siempre, a Tuni Padilla. Ah, sí, claro. ¿No? Claro, Tuni, sí. Después estaba Carlos Infante. Ajá. Había músicos de violines. Sí. Estaban los hermanos Matar, también eran vecinos. Y mirá, no vos. Sé si hemos terminado siendo medio parientes. ¿Santiagueños los hermanos Matar? No sabía. Holandés, o decía por los ojos. No, pero viste, me suena. Sabía que del norte era, no, pero no sé si santiagueño, pero tenía como. Sí. No sabía. Sí. Eran venían de Breaposo, en el interior de Santiago del Estero. Claro. Y se han afincado ahí, la casualidad es que estábamos amontonados ahí. Claro. Otro personaje, Los Luna, era una casa tradicional. Ajá. Siempre se escuchaba música en esa casa. Sí, sí, y, y ellos, Los Luna, viejos, han sido padrinos míos. Ajá. Y un amigo, uno de los hijos, Manuel, sí, que ahora vive en Buenos Aires y hace, canta ópera, esas cosas. Bueno, él ha tenido, con él tocábamos el mandolín y la guitarra. Ajá. Con él, así de esa manera lo conocimos a Sixto. Pero además, este hombre ha tenido un hijo que hoy lo vas a encontrar acompañando a Nocheros, a Cigala, a pianista, ajá, ¿no? Ah, pianista. Tecladista. Sí, uh-huh, sí, sí. ¿Quién es? Lunita. Ocurre que le decimos Lunita nomás. Lunita, ajá. Ayer tuvimos la costumbre de... Claro. Sí, sí, Gaby, los apodos. Gaby Luna. Gabriel Luna. Gabriel Luna, sí, sí. Mirá, yo la primera vez que llegué a Santiago llegué porque se pinchó una goma y íbamos hacia el norte, no sé dónde, y caímos en Santiago. No, che, yo quiero conocer Santiago. Era chico, éramos adolescentes. Bueno, caímos a una gomería y había una piba, una nena de 8 años, 9 años, sí, y estaba tocando el violín. Estaba ensayando, ¿no?, el violín, pero así sus primeros, se notaba que eran sus primeros acordes. Una belleza. Claro. Pero además vos notabas que estaba tocando bien, que estaba sacando, ¿viste? Y estaba sacando el puente carretero, que no, ¿viste? El himno santiagueño. Entonces, y empezaba... Es una obra de ingeniería esa. Sí, sí, diría, así dijo, claro, el negro, el Omar Gómez, ¿te acordás? El Omarcito Gómez de Los Vamos a Andar, ¿te acordás? Decía, ah, sí, sí. Qué belleza, dice esta canción, la puta que lo parió, decía el negro, semejante porquería de fierro que tenga esta canción. Siempre me acuerdo que decía eso. ¿Cómo puede ser tan bello? Dice una chacarera, como el puente carretero, y que uno va y después dice, este es el puente carretero. Y bueno, sí, Bueno, y esta piba, esta nena, claro, saltaba, y yo me acerqué, era una gomería, y esta era la hija del gomero, ¿entendés? Que estaba ahí. Mira. Y yo me acerqué y me dice el tipo, lo tenía para conseguir más clientes. Claro, porque yo me enganché, ya todos nos bajamos del auto, andábamos haciendo una encuesta. Sí. A tener Quique, sí, si has estado ahí cerca de una gomería, sí, quiere decir que has estado a pocos metros de la casa del Gordo Ábalos. Y claro, claro. En el barrio 8 de abril. En el 8 de abril, y que después con los años fui a la casa del Gordo y era cerca, más o menos por lo que me ubicaba, porque la verdad es que no me acordaba, había cambiado mucho. Sí, sí, sí. Muchos años. Por esa calle es donde están... No, todas las gomerías del barrio. Claro, claro, sí, sí, y, sí. Y el famoso club Mitre, Mitre, de los cuales son fanáticos, el Gordo, los... Martín, los Santiago, también. Sí, son fanáticos de Mitre, claro. Claro, sí, están, sí, sí. Qué grandes personas. Bueno, grandes tipos, chicos, te quieren mucho, que... te valoran mucho los chicos. ¿Sabes qué? Yo era, te cuento... Sí. Yo era presidente de la Sociedad de Folcloristas Santiagueños. Ajá. Y la misión era terminar la casa, porque había una casa muy linda, uh-huh, en el Parque Aguirre, seguramente la has conocido vos, uh-huh, pero estaba sin terminar, y estaban todas las puertas, todo, no tenía puertas, estaba sí, cerrado con ladrillo de canto. Entonces, los lincheras... Sí. Hacían un agujero por detrás y claro, entraban y vivían ahí. Claro. Entonces, la preocupación era terminar, habilitar esa casa. Uh-huh. Y para eso, como yo soy maestro mayor de obras y mi esposa era arquitecta, sí, María Rosa Cingolani, sí, vos lo has conocido al hermano, al negro Cingolani. Claro, pero por supuesto. Claro. ¿Quién en Córdoba, no, el que no conoce al chino negro Cingolani, no es cordobés? Que no. Claro. Y vos sabes que... y bueno, por detrás de esto, sí, me dice ahí la gente, no era mi intención, o sea, jamás sí. he querido tener cargos. Me dice, me gustaría que vos estés para que le demos un impulso para habilitar esta casa. Uh-huh. Y efectivamente, entramos con la comisión, ganamos las elecciones, sí. democráticamente, sí, sí. y, sí, sí. Y nos pusimos a trabajar. Y ajá. bueno, y llegamos a habilitar la casa del folclorista, uh-huh. y hasta el día de hoy la casa está abierta y bueno. Y la finalidad era albergar, digamos, distintos folcloristas, de paso, gente... Y que tenga un espacio, claro. una sede, claro. la sociedad de folcloristas. Claro. Aparte, después se ha cumplimentado con una gran biblioteca, uh-huh. que creo que es el nombre de Pablo Ruyenque. No. Y, sí, claro, merecido, sí. Y bueno, y un gran salón, claro. gran salón, escenario, buffet, sí. Baños instalado de primera. Bueno, todo eso pudimos hacer en esa época. Claro, claro. Pero iba a lo otro. Mientras nosotros trabajamos, nosotros digo, porque además la MUNI Santillán, sí. que es la esposa de Alfredo Ávalos, claro. Alfredo, uh-huh. Era también de la comisión y sí, laburador sí, sí. como aquella, ¿no? Ahora me acuerdo de esa época, sí. Y llevaba a los chicos y los chicos jugaban ahí en el claro. en el parque, claro. mientras nosotros hacíamos la tarea. Claro, esos recuerdos, me lo dicen Martín o Santiaguito. Se han mamado sí. folclore, ¿no? Senderito y cabra durmiéndose bajo mi sol. Soy santiagueña como el dulce y el salado, nacida en los montes creciendo como el quebrachal. Yo soy humilde igual que esta chacarera, lluvito del campo florecido en el salitral. Soy chacarera, huella fresca en los bañados, y con los cumiales y bailo sobre la arena. Repicar de bombos y rasguido en el guitarrear. Soy el recuerdo y el sentir de mis abuelos, ayeros de coplas nacidas para el carnaval. Yo soy humilde igual que esta chacarera, lluvito del campo florecido en el salitral. Quique Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. A ver, un círculo grosso. Pero grosso. Esa, no, qué grosso. ¿Estamos? Aguanten ahí. ¿Listo? ¿Sale? La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los incendios azotan nuestro país. Ya hay brigadistas que ha enviado la Nación y bomberos de Santa Fe y otras provincias que están trabajando luego de la alerta roja que decretó el gobierno provincial para asistir a los cuarteles de nuestra provincia que trabajan en diferentes frentes en la provincia. La situación es muy grave en distintos sectores del país, bueno, en el centro durante el fin de semana, en el centro de San Luis, con los incendios, tuvieron que evacuar la maternidad de esa ciudad capital. Bueno, una situación terrible que nos tiene a mal traer, no solamente en esta parte del mundo, en distintos lugares ha sido una temporada muy seca, más allá de las intenciones que siempre se desnudan, que existen con quemas controladas o quemas que son originalmente controladas y que después se descontrolan, o algunas quemas que tienen que ver con ampliar la frontera agropecuaria o ampliar las posibilidades de de edificaciones, ¿no? Con la llegada del viento sur custodiaron los focos calientes el fin de semana, especialmente en la zona de Cruz del Eje. Trabajaron en distintos puntos de la provincia, como decimos, los distintos bomberos y brigadistas que envió la Nación y los bomberos de Santa Fe. No obstante, sigue siendo grave. En toda la provincia han trabajado cerca de 600 bomberos voluntarios de Córdoba, 55 brigadistas de la Administración Nacional y una treintena de bomberos de la provincia de Santa Fe, entre otros, para combatir este incendio que es enorme en la provincia de Córdoba, pero que también curiosamente ocupa otras provincias como nunca ha sucedido. Sí, Macarena. También quería decir, muy preocupada por la familia de San Luis, de una provincia donde también nos escuchan, para, bueno, mandar saludos. Y sí, claro. Y sí, se está incendiando tremendamente. Yo recibo, como tengo a mi familia allá, recibo fotos, información todo el tiempo. Y bueno, así es. Está muy preocupante. Además, no están permitiendo la entrada de los camiones. Sí. Así que están protestando los camiones porque no pueden pasar ni para Mendoza ni para San Juan, porque están cerradas las fronteras en la provincia de San Luis. Y ajá, bueno, también acá en Altagracia era increíble cómo agarró el incendio. Yo lo tengo a mi hermano allá viviendo y es increíble la cantidad de avionetas todo el tiempo, la gente, todos intentando, porque en Altagracia también ha sido increíble cómo se ha incendiado. Así que además quería decir que es importante esta ley que está por salir de que no se puedan comprar ni vender campos quemados. Sí, numerosos focos de incendio, complementando esto que decís vos, Macarena, están asolando la provincia de San Luis ya hace 10 días. Bueno, si bien no ha habido víctimas ni heridos, pero sí daños materiales, por supuesto la terrible y la dolorosa destrucción de la flora y la fauna, especialmente con una gran mortandad de animales. Bueno, siguen sin estar controlado y se desconocía hasta el fin de semana la cantidad de hectáreas quemadas, han informado las autoridades, que vivieron un momento de gran preocupación y de tensión cuando se evacuó totalmente el Hospital Materno Infantil Teresita Baigorria, que está ubicado al norte de la ciudad de San Luis, debido a que la llama de los incendios desatado en las sierras cercanas al edificio llegaron hasta la mismísima playa de estacionamiento de ese nosocomio. Una cosa gravísima, y bueno, esperemos que pronto se solucione y esperemos mucha más accionar de los distintos gobiernos provinciales, más que todo para defender la flora, la fauna y el monte nativo y todo lo que se está quemando, que es de terror. Y qué disculpa, déjame decir, no sé si vieron una foto que anda circulando, ahora es foto mundial, que se viralizó, sí, de un fotógrafo cordobés, Daniel Cáceres. Ah, sí. De una foto que sí, que sacó, sí, que sacó a una llamada. Sí. ¿Cómo? Es periodista del diario Clarín. Bueno, sí, él, sí, él. Bueno, y la foto que sacó es esa como una llamarada de fuego que se lo denomina el diablo. Sí. Y abajo se lo ve a los soldados, sí, a los bomberos, disculpa. A los bomberos chiquititos. Y bueno, esa foto se hizo viral y está recorriendo por todo el mundo. Hay varias fotos que se han visto también, ¿no? Con las figuras del fuego, así como caras de calaveras, de diablos y diablos. Sí, pero también tiene que ver con la, no es como los que buscan imágenes. Yo, si me pongo a buscar las manchas que tengo de humedad acá en el lugar del home office, algún bicho voy a encontrar. También tiene que ver con eso, ¿no? Una agenda de streaming, un par de shows. Sí, bueno. Tenemos para el 8 el show del Día del Estudiante Solidario, que va a contar con la presencia de León Gieco, con los Pipitos, Dante Spinetta, entre otros. Es solidario. Ajá, bueno. Bueno, después para el 9 tenemos a Dante Spinetta a partir de las 9 de la noche en el Movistar Arena. Para el 10 tenemos tres artistas, así que hay ahí para elegir. Sí. Tenemos a Eruca Sativa a partir de las 19 horas en el en Nube Cultural, Laversuit a partir de las 10 de la noche en Suena en Vivo. Sí. Y la Mississippi a las 18 horas en las Trastiendas. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como @villaorgánica_ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Bueno, Instituto en el Básquet, en este caso, volvió a los entrenamientos y completó la primera semana. Y el DT, Sebastián Ginóbili, se mostró muy conforme por lo que vio. El plantel profesional trabajó en el estadio de fútbol y en el gimnasio de pesas, ubicado al lado de la cancha y de Ángel Sandrín. Ginóbili, en una conferencia de prensa virtual, dijo: la verdad es que esta semana la tomamos como un encuentro para ver en qué condiciones físicas están los jugadores y hacer las evaluaciones. La verdad es que los encontré muy bien, dijo Sebastián. Recordemos que la fecha está establecida, ¿no?, para el inicio de la competencia, es el 1 de noviembre, y tanto el cuerpo técnico como los jugadores se mueven con el objetivo puesto en la próxima edición de la, bueno, de las burbujas, que se disputará en Córdoba, y una de ellas será en el predio de Sandrín. Aunque el DT no cree que esto sea una ventaja, y al respecto de esto dijo: nosotros seguimos muy cómodos en el Sandrín, pero no me parece que sea una ventaja porque jugaremos sin público. Esas fueron las palabras de Sebastián Ginóbili, uh-huh, el técnico de Instituto en básquet. Y sí, no es lo mismo, ¿no? Jugar con público, por supuesto. Y el aliento que significa para el equipo. Bueno, hablando de aliento, la tenemos ahí, pide admitir, pide entrada, vía nuestra posibilidad de Zoom. ¿Cómo le va? Adelante, admitida, herencia, pesada herencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y usted cómo ha andado? Bien, acá indignada, porque este país, la verdad, que ya soy hasta el moño. Hasta los tuétanos. Este país gobernado por este inútil, sí, que no está gobernando. Vengo re enojada, ¿qué quiere que le diga? Claro. Incendio, la suba del dólar. Lo prende Cristina. Cristina Fernández anda con un encendedor. ¿Qué quiere decir? Que se prende fuego, porque ha habido... También tiene culpa de Alberto Fernández. Pero no, hacen todo mal esta gente, hace todo mal, ah, este país, está en llamas este país, está prendido fuego, pero país. Hace rato que está prendido fuego. Claro, arde claro. Este país, desde que asumieron estos y se fue Mauri, este país no da. ¡Mauri! ¿Qué es la vida de Mauri? ¡Sale el dólar! ¿Qué es la vida de Kit? ¡Sale el dólar! ¿Qué es la vida de Kit Reposera? Lo amamos porque él está siempre. Sí, él está. Aunque no lo veamos, él está siempre, el sol. La pato está siempre. Sí, es cierto también. Sí, sí, sí. Sí, ¿cómo anduvo sí, con el COVID? ¿No le he escuchado ir a las marchas contra el COVID después que tuvo COVID? Ella que lo negaba, la negacionista Patricia Bullrich. ¿Qué pasó? Nosotros nunca vamos a dejar de marchar. Nunca vamos a dejar. Se ha quedado muda, ¿no? Pero ¿se acuerda cuando te negaba? Yo no voy a ir a la marcha, voy a ir, pero no me voy a bajar. Después se bajó y después se contagió. Usted se acuerda porque es rencoroso. Usted se acuerda porque es rencoroso. Y a los 10 días salió a decir que son así. Se había contagiado una feria. Andan buscando para ver con qué chicanear. Son así todos los kirchneristas, no, son iguales. No tiene chicanean. No tiene nada que ver. No, le preguntaba por la pato porque hace mucho. De Kit Reposera no sé nada, se han tranquilizado un poco. No, están todos al pie del cañón, esperando, preparándonos. Seguro que Mauri se va a presentar en las próximas elecciones. Sí, como vamos a ir todos con Mauri, vamos a ir como juntos por el cambio, porque no hay otra persona que pueda manejar el país mejor que él, porque este país está en llamas. Uh-huh. Este inútil no puede solucionar nada, este presidente que tenemos. Claro. Claro. Le digo la verdad que estoy desahuciada, no puedo creer que haya subido el dólar lo que ha subido. Ah, claro. Lo claro. Único que, mire, lo único que... Son medidas económicas, para proteger, no hable estupidez, si no conoce... Con cepo encima. Después le voy a preguntar qué es el producto del PBI y después no sabe qué de... No se meta, no hable cosas. Ay, sí, vio que ya empieza con la chicana otra vez. Encima, este dólar alto con cepo, no, ahora ya no puedes comprar. Oh, sí. Antes nos permitían comprar aunque sea $200, ahora ya claro, nada. Nada. No podemos comprar nada, no nos podemos ir de viaje, no podemos salir de este país. Si no le gusta, se va a vivir a Cuba. A Uruguay. Yo con los cubanos, disculpame, ¿qué? Comunismo. Guarda. No, ay, me van a bueno, a pero vivir con los comunistas. La intendenta, a mí, le cuento que la intendenta de Montevideo es comunista, guarda, y en otros distritos también ganó el comunismo en Uruguay, guarda. Bueno, nos iremos a Brasil o nos iremos a Estados Unidos, donde está la gente que sí sabe gobernar. Claro, eso sí, son presidentes. Sí. Trump. Pero mire, son un ejemplo. Y son. Bolsonaro. Sí, lo sí. Único que me tiene contenta es Juan. Le digo, Juan, me tiene re contenta acá de provincia de Córdoba. Ah, el gobernador. Sí, me encanta. Sí, sí, sí. No es de Juntos por el Cambio, debería serlo. No sé como, si... Me... Como vio Pichetto, que es otro que tenemos, sí, lo trajimos sí, así sí, nosotros. Sí. Lo trajimos. El palo de Juan ese, sí. Bueno, sí, así que, viste, otro que también queremos atraer en el partido, lo amamos, aparte acá con las chicas, lo apoyamos. Las chicas. Las pendejas esas que van a las marchas de... Con las chicas lo apoyamos completamente. Sí, sí. Lo amamos a Juan. La juventud del PRO no existe porque siempre son todos viejos los que van a las marchas esas anti-cuarentena, anti-todo. No, nosotros tenemos jóvenes. Ah, ¿tienen jóvenes? ¿Dónde están? Nuestro presidente Mauri siempre ha estado peleando por por los jóvenes, por el trabajo, la juventud, no olvidemos los planes que hicieron para que la juventud tenga empleo en este país, porque trabajan, porque nosotros no damos planes. Claro, claro. No damos planes como regalan computadora, regalan bicicleta, arreglan las universidades y todo. No, nosotros damos trabajo. ¿Arreglan qué? ¿Arreglan las universidades? Trabajo. Dijo. Sí, ¿cuánto plata van para que te vas a hacer la universidad? Vas a estudiar, les ponen aire acondicionado, les ponen. Y lo que menos hacen, les ponen canchas de deporte, lo que menos hacen es el deporte, se aprovechan, se va el presupuesto. Mire, yo el otro día lo estaba viendo en TN, yo lo estaba viendo. La felicito por los canales. TN, ¿no? Mire, yo le voy a explicar lo siguiente. Sí, sí, sí. No hace falta que me explique nada, si me entiendes, pero bueno. Bueno, no, pero es increíble de las reservas que nosotros tenemos, la cantidad de plata que se va del Estado, es increíble el gasto público que hay en este país. ¿Para qué? Para que vayas a los mostradores de la municipalidad y no haya nadie. Sí. No hay nadie que eso te atienda, nadie que te reciba. Son manera de bancar ñoqui este país. Eso es cierto. Y si usted va a las universidades, para que estos chicos vayan a estudiar y se ponen a cortar las calles, todos con morrales ahí, con barba, desprolijo, y se ponen a cortar las calles, tienen que estar en la universidad estudiando, los mismos chicos que hacen, ahora se les ocurre hacer los paros de los colegios. ¿Cómo? Que los colegios hacen los paros en las escuelas, ¿vio? ¿Y sí? ¿Y que los colegios, que el todo es que no sé qué, ay Dios, mire, agradezco esto de la pandemia porque estarían de paro. Les digo, porque este gobierno les permite lo que sea a todo el mundo. Herencia. Herencia, pare un poco. Claro, una renegó. Ay, bueno, no. Me había gustado pensar un rato en Juan. Me había ido pensando en Juan, la verdad. Se emocionó. Sí. Se embaló. No, que usted sabe lo que yo pienso, cómo pienso. Sí. Acá las chicas ya me conocen, divinas. Las chicas que tenés me encantan, encantan. Gracias. Sí, Vanessa, me encanta la novela que nombraba Maribel, Tierra de Amor y Venganza. Yo me la vi. Toda. Eso no lo podíamos acordar. Tierra de Amor y Verganza. Toda me la vi. Claro. Sí. Me encantan las chicas, me encantan divino el programa. Me alegra que se vaya tranquila, váyase tranquila. Estoy contenta que no está el otro que siempre me discute y me pelea. El peronista. Me diste cosas, es que tenés vos porque te los elegís. Se le ha roto el auto. Se le ha roto el auto al Fede, pobre, no puede. Estoy contenta, mirá, que hoy no está en el programa. Me alegra que se váyase tranquila, creo que murió Quino, la conocía Mafalda, usted ha leído alguna vez. Mucho no me gustaba a mí esa. No, me imagino que no. No me gusta. Pero no, le voy a dar una buena, una que para que le cuente a las chicas ahí, porque Quino era un tipo muy político, vio, muy familia, venía de mucha discusión política. Muy politizado. Ese país no le gusta a usted. Pero sin embargo él no pertenecía políticamente, no se identificaba. Pero era muy crítico con el comunismo. Fíjese, había una frase famosa de Mafalda que decía... Pero por favor, ¿quién puede estar a favor del comunismo? La sopa es... lo que pasa en Cuba. No. Hay que tener dos dedos de frente y estar a favor del comunismo. Cállese la boca. Escuche, le estoy dando letra. Son pobres y son ricos los otros. Por lo menos sea gorila con fundamento. La sopa, decía Quino, una vez Mafalda dijo a través de... En realidad Quino, que era su papá, y porque sabe que Mafalda no existía, no era un bichito, un dibujito. Bueno, la sopa es a la niñez lo que el comunismo es a la democracia. ¿Te acuerdas que no le gustaba la sopa a Mafalda, no? Bueno, le doy esa letra para que lo discuta con la chica ahí. Me voy a quedar pensando porque usted por ahí me habla en cosas que yo mucho no entiendo, la verdad. ¿Cómo? La sopa es a la niñez. Lo que el comunismo era la democracia, o sea, algo malo, estaba cuestionando el comunismo. Fue la puta que dura. Herencia, cada día más bruto, más duro. Chao, herencia. Yo digo que Dios los bendiga, les deseo bendiciones. Gracias. Ya saben, salvemos las dos vidas. Sí. Y bueno, cuídense. Sí. Bendiciones, sigan el buen camino. Bueno, sigan publicando. Voy a volver espiritual. Voy a volver a mi lado espiritual. Próximo programa les voy a traer unos salmos. Les voy a leer algo de la Biblia. La vi en su Facebook. La tuve stalkeando. Para continuar.

cómo le gusta a la gente este micro, este espacio, canciones que se cantan solas hoy con Rosana y este clásico, ¿no? Fuego Lento. Estas canciones que uno tararea así, que es inevitable, más allá de lo comercial, de su intención, de la alta rotación en la radio, este tipo de cosas que no las ponemos en este caso en discusión, en otros casos sí la ponemos en discusión, son estas canciones que se cantan solas, ¿no? Que son pegadizas, hitazos, que como dice el Fede Magni. En este caso, hoy con este clásico, Rosana a Fuego Lento, en la vuelta de canciones que se cantan solas, por una hora más. Esta es la última hora de nuestro programa, hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, y habíamos comentado, habíamos dicho que los incendios están ocupando el espacio central desde hace mucho tiempo, desde hace muchos días, pero con esta particularidad, ¿no? Que se sospecha, que se dice, que se afirma, que se sabe, tómelo como usted quiera, pero en Carlos Paz, por ejemplo, hay sospechas de, entre sospechas de incendios provocados, y la posición que muchos desarrollistas inmobiliarios tienen, concretamente en la costa sudoeste del lago San Roque, es objeto de disputa entre municipios. Allí mismo constructoras impulsan edificaciones y vecinos creen que los incendios serían el primer paso para las futuras urbanizaciones, ¿eh? Así que guarda con esto, ya es una sospecha más que fundada de vecinos, en este caso de Villa Carlos Paz y Villa Santa Cruz del Lago, ¿eh? Así que los registros del paso de las llamas, que continúan conmoviendo a nuestras sierras de Córdoba, más allá de los límites provinciales, porque el fuego está haciendo estragos en distintas provincias. Bueno, en particular las imágenes que afectaron a uno de los sectores más caros para la actividad turística, la región sur del Valle de Punilla, este lugar al que hacemos referencia, y esta sospecha de los vecinos de la zona. Bueno, usted tiene ahí información, más información de cine, como la tipa hace cine, tiene mucha información de cine. La tipa dice cariñosamente, Vanessa Ríos, y otra película ahí, ¿no? Para recomendar. Sí, sí. A partir de el 2 de octubre, o sea, a partir del, sería el jueves. Sí. Está disponible en CineArtPlay la película de terror Los que vuelven. Bien. Es un thriller de Laura Casabé que se sitúa en las selvas misioneras del comienzo del siglo XX. La verdad que cuenta una historia bastante interesante de ahí como la madre Iguazú hace sus milagros. Ajá. En aquellas épocas. Sí. Con una red ahí de historias. Está muy interesante, muy recomendada por ahora. ¿Alguna información más de un día como hoy, si no me equivoco, Maribel Oviedo? Exactamente, Quique. Un día como hoy, como vengo trayendo todos los programas anteriores, sí, fue el último partido de Assad, el autor del gol más famoso de Vélez. En 1997, en el nuevo gasómetro, Vélez cayó ante San Lorenzo por 3-2. Fue el último partido del turco Assad, figura descollante en los títulos obtenidos en el ciclo de Carlos Bianchi. Uh-huh. El delantero obtuvo 9 estrellas en el Sporting, de los cuales 4 fueron torneos nacionales y 5 internacionales. Además, hizo el gol más famoso de la historia del club al Milan en la final de la Copa Intercontinental en 1994. Hoy se cumple aniversario de eso. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota con Juan Carlos Almada, quien ocupa nuestro protagonismo central hoy en cuanto a la entrevista central. Les recordamos que estamos escuchando muy buena música criolla en este bloque. Recién habíamos anunciado Tiu Simi, este escondido que le pertenece a Son Sixto Palavecino y a Rubén Palavecino, que salió en aquel trabajo que se llamaba Dulzura Quichua del año 2000. ¿Qué quiere decir Tiu Simi? Es un sustantivo que significa pequeña abeja sin aguijón, que produce una miel muy, muy exquisita, y que su colmena la elabora en los huecos de los árboles o cardones. Bueno, la miel de esta variedad es muy utilizada en la farmacopea popular, ¿no? Con remedios caseros y este tipo de cosas. Recibe este nombre debido a que la entrada a la colmena es una piquera de cera mezclada con arena y significa boca de arena. Esta hermosura criolla, estas referencias criollas tan lindas que nos unen con la tierra, que poco tienen que ver con ese folclore insano, por lo menos para el folclore de quiero morderte el corazón a besos, no tiene nada que ver, ¿no? Tiene mucho que ver esta hermosa letra de Don Sixto Palavecino en el tema que escuchábamos en la primera parte, junto a la Muni Santillán, que es la viuda, la esposa, la querida compañera de el gordo Alfredo Ábalos, que también se nos fue de gira hace muy poco tiempo, una chacarera de Oscar Valles, música de los hermanos Díaz, interpretada por Muni Santillán, la humilde. Esta es la música que escuchábamos en la primera parte de la nota que le realizábamos a Juan Carlos Almada, música que se desprende de la charla que venimos llevando adelante, y en esta segunda parte vamos a escuchar la Atamisqueña, un clásico ya de la música de Santiago del Estero, la versión de Rally Barrio Nuevo, de aquel hermoso trabajo que se llamó Radio AM. Sí, una hermosura. Aparte ese trabajo que se llamaba Radio AM, que destacaba la música que él escuchaba cuando era niño en la Radio AM. Lo quisimos tener al Rally, pero bueno, es medio agrandado, no nos da bola. Es, por lo menos su manager no nos da bola. ¿Puedo prestarte una estrella? El segundo tema que vamos a escuchar en esta segunda parte de la nota con Juan Carlos Almada, la versión, la interpretación del mismísimo Juan Carlos Almada, quien ocupa hoy esta entrevista central. La escuchamos. ¿Qué estabas haciendo últimamente? Bueno, se te veía, andabas ahí muy frecuentemente en la Peña Jacinto Piedra, en Córdoba. Por supuesto, el lugar cerrado. Sí, estabas como estable ahí, ¿no? Al último, o más o menos fijo. Por ahí la gente creía que era dueño de... Sí. Era... me venían a pedir fecha a mí. No sé si dueño, pero te relacionaban muy con el espacio, sí. En el pasado. Claro, sí. Por la relación de amistad que tenía con él, con este hombre... Yo no soy de andar de un lado para otro, uh-huh. Y que me ha ocurrido en el boliche de Santiago también. Claro, claro. Donde he tenido una hermosa experiencia de vida, si se quiere, ahí. Sí, claro, parte de... Con el boliche del querido Santiago Cuello. Sí. Y he trabajado bastante tiempo hasta que se fundió. Sí. Algunos creen que lo he hecho fundir yo. Sí, claro. Pero bueno, pero eso, así es. Yo me acuerdo que estabas estable mucho tiempo, cantaste en el patio, en el boliche de Santiago, y después mucho tiempo en Jacinto Piedra. Pero por eso siempre ha sido un tipo, ¿no?, de perfil bajo y de muy buena recepción con la gente. Por eso la programación tanto tiempo en un boliche, en una peña central específica de folclore, como puede ser Jacinto, puede ser boliche de Santiago. Y eso me llama la atención, ¿no? ¿Qué constancia lo tuyo, ¿no?, con la gente? Después he tenido paralelo a lo del boliche de Santiago. Sí. También en la casa del Chango Juárez, ¿te acuerdas? Pero estaba claro, allá en la Colón, allá bueno, cerca de la plaza, no sé cómo se llama esta plaza. Se llama Jerónimo del Barco. Jerónimo del Barco, sí, claro, en la casa del Chango Juárez, sí. Así que... Por eso digo, quiero decírtelo con todo respeto, sos un tipo muy querido, reconocido. Tu nombre suena, si bien no sos un tipo de cartel, no un hiper conocido, que no me imagino que te paran en la calle para pedirte autógrafo, pero sin embargo, te piden plata, pero tenés una inserción de muchos años, de constancia, de mucho respeto por el escenario, te subís a hacer lo tuyo. Yo te he visto en reiteradas oportunidades, muy respetuoso, humilde, esa es la palabra, la humildad de los grandes. Sí. ¿no? Que por esta pertenencia que estás diciendo vos, imagínate, venís de una formación o mamar cicto para la vecina, o mamar lo más profundo de eso, de esa cultura de santiagueña, y acá sos, viste, Juan Carlos Almada, tenés un nombre relativo, pero una humildad muy muy linda que quiero valorarla, quiero ponerla en potencia, en valor, porque, bueno, porque los años pasan y así debe ser, ¿no? Sí, Quique, bueno, seguramente... No te voy a cobrar nada por esto. Por esta opinión. No creas que, ¿viste? Nos conocemos, sí. Pero tampoco es para que... Como le decía Mendieta a Inodoro, sí. Cuando aparecen los loros, ¿te acuerdas del patio? Sí, sí, no, claro. No lo deje hablar. No lo deje hablar, ¿no? Claro. No los deje hablar, don Inodoro. Claro, sí. Claro. Pero seguramente, Quique, sí. Yo te digo, esta forma mía seguramente sí. Viene de aquellos grandes que me he nutrido. Claro, claro, sí. Gente claro. Como Sixto Palacino, de una humildad. Sí. Gigante, gigante. Yo te digo... Felipe Berencio Corpus, sí, sí, claro. Autor de temas hermosísimos y, sí. Y que actualmente se lo sigue grabando. Totalmente. Yo le decía a Felipe, ¿por qué le escribía y largaba los temas? Un día me dice, mira lo que he hecho. Y me sí. Estaba mostrando nada más y nada menos que la letra de la tamisqueña. Ah. Atamisqui, que misquieta, sí. Me atase el alma y el claro, corazón. Claro. Era, claro, Felipe Corpo, claro. Felipe, te van a chorear las letras y, ah, sí. Bueno, dice, se hace otra. Claro. Mirá el concepto, ¿no? Qué divino. Ah, claro. Bueno, pero esa generosidad la tienen los grandes tipos, las grandes personalidades, ¿no? No tienen esa masquindad o esta cosa de especulación. Me imagino que es así, que debe haber sido lo mismo con, no sé, viste, con Pablo Truyenke, con tantos tipos profundos que escriben cosas. Uno lo lee a Truyenke actualmente, hermano, y dice, por favor, ¿no? Y hablando de Truyenke, sí. Y hablando un poquito de la historia y cómo se dan las cosas sí. En el folclore, Felipe Berencio Corpus muere un diciembre del año 74, el 13 de diciembre del año 74. Ah, mira, hace muchos años. Y, sí, pensé que menos. Y viene y deja una creación con 39 años, Quique. Claro, claro. 39 años tenía mi amigo. ¿Y por qué se fue tan joven? ¿Una enfermedad, un accidente? Un accidente. Te digo, él trabajaba en una casa de comercio. Ajá. Y él era medio gerente, algo medio jefe de ahí. Sí, entonces, y viajaba. Era el que abría la claro. Pero él se iba, por ejemplo, a la siesta, se para el comercio en Santiago. Sí, sí, y ni que aclararlo. Claro. No queda ni el logro. Sí. Que no. Se abre tipo 5, 6 de la tarde. Él sí. Iba, invariablemente, todos los días, a eso de las, o ponerle 2 horas antes sí. De que abriera el comercio. Ajá. Y en su escritorio, ahí escribía sus cosas. Ah, mirá. ¿Te das cuenta? En la soledad del claro. del negocio. Y de la siesta, si se quiere. Claro, Andy. Claro, mirá vos, mirá las cosas sí, sí. Que ha sacrificado, pobre. Sí. Mirá que para... una siesta, ¿no? Claro. Así que, pero voy, y ahí ha creado cosas importantísimas para el folclore sí, sí. Nuestro. Sí, claro. Esa tamisqueña, por ejemplo, que te digo, sí. tiene la particularidad de, vos tomás los estribillos de la tamisqueña. Atamisquia todo sata, pero desata coplas y amor. Cuando golpeando nostalgias, suenan las cajas del corazón. Claro. Mira vos cómo va, sí, sí. Cómo le va poniendo rimas intermedias sí, sí, sí, sí, sí. A la poesía. Sí, sí. Eso es muy raro que puedas encontrarlo. Claro. Y el segundo es Atamishki a todo sata, pero desata coplas y amor, cuando golpeando muy hondo suenan los bombos del corazón. No. ¿Ves? No. Las rimas intermedias están ahí. Atamiski, que miski, atame, atas el alma y el corazón. Será por eso que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor. Vengo buscando dulzuras, coplas maduras, coplas de sol. Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor. Si el verso viejo vuelvo a escuchar, Manuel Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar. Atamisque a todos atas, pero desatas coplas de amor, cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Lo de miel de palo, doca y mistol, tierra siempre enamorada, dulce y salada, salitre en flor. En un telar de esperanza, chusis y manta todo color, la mujer atamisqueña entre sus penas teje un dolor. Chacareritas, quichuas, fogón y quichuas, todo sentir. Los criollos de Pampayasca sus penas gastan bombo y violín. Atamisque a todos atas, pero desatas coplas de amor, cuando golpeando muy hondo suenan las cajas del corazón. Desgraciadamente, la gente que lo ha grabado mal. Ajá. Han mezclado el estribillo de la primera con el final de la segunda. Ah, mira. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, cuando golpeando nostalgias, suenan los bombos del corazón. Claro, claro. ¿Me entiendes? Claro. O sea, han mezclado las rimas de una por desconocimiento. Es atamisqueña, ¿no? No es la atamisqueña. La atamisqueña. La atamisqueña, sí. Yo la he escuchado de las dos formas. Claro, sí. Música sí. Música de don Andrés Chazarreta. Chazarreta. Mirá, claro. Mirá. Qué par de pájaros. ¿Eh? Claro. No, por eso te digo. Por eso te digo, ¿no? Viste, hasta lo más, donde vos vayas en Santiago Ciudad, no quiero pensar Monte Adentro, que también, bueno, lo que ha dejado... Y bueno, de Monte Adentro sí. Lo mandamos a Homero Manzi. Sí, claro, Homero Manzi, santiagueño, sí, señor. Era grande, ¿no? Era sí, de Atamisqui. Claro. Bueno, pero volviendo a lo que quería decirte, al morir Felipe allá en el año 74, uh-huh. un hombre plantado en la tierra para hacer sus poesías, y... Muere Felipe y muchos changos santiagueños que escribían han querido tomar la posta de Felipe. Ajá, claro. Y el único, vos lo has nombrado, el único que ha podido tomar la posta y desarrollarla aún más ha sido Pablo Raúl Truyenque. Bien, claro. Si vos analizas la obra de Truyenque, lo vas a encontrar... El 74 para atrás, ajá. Una obra, las históricas, la que cantaba Rimoldi Fraga, ¿te acuerdas? Claro, claro. Esas cosas eran lo que hacía el Pablo. El Pablito, Pablo Truyenque. Y se encuentra de pronto con esta otra forma que había que completarla. Sí, sí, sí. Porque yo siempre lo he visto como la continuidad de Felipe. Tenés razón. Sí, claro. Vos lo podés diferenciar desde adentro, y claro. Empieza como el cazador del monte, preste atención, no haga ruido, y va a escuchar de mis pechos mis silencios y alaridos. Claro. Así empieza el nuevo Truyenque. Sí, sí, y después conocemos todo lo que he hecho. Todo lo nuevo, lo más último, claro, lo último. Claro. No. Claro. Que una época de gloria de sí, folclore sí, nuestro. Sí, claro. Bueno, y además, perdóname. Sí, por favor. por favor. Viene la. Y en Santiago del Estero estaba Felipe Corpos, sí, en Santiago, y en la banda estaba Felipe Rojas. Ajá, claro. Felipe Rojas, Felipe sí. Corpos, un hombre plantado en la tierra para su creación, sí, y el otro cósmico. Claro. Por ahí necesitabas un libro de metáforos para sí. Más descifrar las cosas. Más espineliano. Claro. Claro, sí, se entiende. En el marco de tu generosidad y de estas cosas desprendidas que tenés vos y varios que has citado ahí, bueno, estás haciendo streaming, por ahí te hace un par de temitas gratis para todo el mundo, que los grabás y los tirás en las redes, en internet, nunca un streaming pago, viste, hagas un show algún día, hagas una presentación para los amigos que podamos colaborar, con esa generosidad tuya. ¿Sabes qué? Van a querer que les pague. Te he visto haciendo cosas hermosas, te he visto el otro día... Sí, claro. En el marco de la generosidad que tenés, ¿no? El tipo, todo el mundo cobra, se hace un streaming de vez en cuando, se hace un showcito, vos largas dos temas por semana gratis a las redes. Sí. La verdad es que la idea es acompañar a los amigos a cortarles un poquito. Claro, sí, se nota que la intención es. Que tenemos que pasar, ¿no? Yo mismo ya me siento atado aquí dentro de mi casa. Claro. Decir que tengo un dormitorio, el pasillo y el comedor. Claro. Pero ya estoy gastando todo el piso. Sí, claro. ¿Grabar? No pensás grabar nada. No. Mira, tengo cuatro temas para poner la voz y, sí, y no sé qué ocurre, que no me llama el... Pasa que el técnico es el... Marcelito y Surieta. Ajá. Y el Marcelo tiene su tarea con estas épocas, como es, has visto que es bombero de claro. No, de corazón, digamos. Sí, de vocación, de voluntario, sí. Sí. Qué valioso. Oh, pero la pucha. Así que... Está con ese tema, claro, no hay forma de... Sí, estimo que estará con esta historia, claro. Y aparte no sé si pretenderá que le pague. Claro, ¿qué se cree? ¿No sabe quién sos vos? Claro. Bueno, no, Juan, que no, querido, hermanito. Esto ha sido una idea de una charla para recordarte, para valorizarte, para, bueno, transmitirte nuestro afecto. Vamos a seguir. Has pasado ya, nosotros tenemos un bloque acá que se llama La Música de Acá, que son los intérpretes, los cantantes, los cantores que se mueven dentro de Córdoba. Y bueno, ha sonado ahí dentro del bloque folclore. Y bueno, sos parte de la música que difundimos de Córdoba en nuestro programa. Así que queríamos saludarte, valorizarte y decirte que cobre. No haga streaming gratis, que se jodan, díganle que pongan. A la gorra, como se hace ahora virtual. Vio cómo es poner una cuenta y, pero bueno. ¿Sabe qué? Voy a tener que informarme. Sí, claro. Claro. Búsqueme a mí como productor, yo le llevo el 50% nomás y vamos. Bien. ¿Qué instrumento va a tocar usted? No, yo no toco ni el timbre. Bueno, yo soy un batero frustrado. Así llego yo al programa de Mota, ¿no? Al Canto del Pueblo, porque tocaba percusión y dije, mira que yo soy mal percusionista. Bueno, y ahí llegamos y no me fui mal de la radio. Era analista de sistema, técnico electrónico, dejé todo por esta pasión que es la radio. Así que, bueno, y esperamos siempre ser un vehículo entre ustedes, los artistas, y más los tipos valiosos como vos, fundamentalmente los buenos tipos, porque Juan Carlos sos un muy buen tipo, y bueno, ojalá que podamos reencontrarnos nuevamente en espacios para tocar y disfrutarte, ¿eh? Así que Juan Carlos Almada, sí, ha sido un gusto que compartan. Por supuesto, vamos a seguir escuchando tu música. Ya no más. Bueno, muchas gracias, Quique. Y será hasta que cuando, bueno, la pandemia nos permita, o, claro, o por lo menos, si no de esta manera. Sí, claro. Aún ya no estando al aire. Claro, Quique. Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, la última vez que sí, te vi, fui a La Peña y fui a Jacinto Piedra y estabas ahí cantando. No sabía que he ido varias veces después, pero hacía tiempo que no salía, fui a La Peña a festejar el aniversario con mi mujer y estabas vos ahí justo, y a partir de ahí empecé a verte seguido por La Peña Jacinto Piedra. Y después ya no nos vimos más porque vino todo. Sí, señor. Bueno, Juan Carlos Almada, querido, te mando un gran abrazo, gracias por esta comunicación. Maestra, gracias y cariño a toda tu gente. Bueno, gracias por la música, como le decimos a todos los músicos. Gracias, hermano. Abrazo. Abrazo. Zapata y un gran equipo presentan Radio Nuestra que estás en el cielo. La revista de actualidad más completa y divertida de la radio. Los lunes de 20 a 23 horas por 94.3 FM UTN. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa de el lunes 6 de octubre el segundo lunes del mes de octubre. Se nos pasó el año volando, chicos. Cuidémonos. Faltan tres meses para Reyes. Si vendrán los Reyes con barbijo, ¿cómo se imagina? ¿Cómo serán los barbijos del camello? Habrá que dejarle barbijo, ahora no, zapatos. En vez de zapatitos. Le vamos a dejar alcohol en gel. Claro, y el Papá Noel, por ejemplo. ¿Usted imagínense Papá Noel con esa barba tupida, así que tiene millón? Que no me afeito hace varios días, estoy enojado porque les cuento, hace una intimidad que he comprado una máquina de cortar la barba que nunca he usado, entonces no la uso porque no me animo, no le entiendo nada, tiene como 200 respeto. Entonces estoy en una onda Papá Noel. Y te digo, claro, vas a ser el Papá Noel. Sí, y después digo, ¿cómo será Papá Noel este año? ¿Vendrá con el barbijo, el tipo? ¿Cómo serán los camellos? ¿Vendrán con barbijo? O se tapará como al principio de la pandemia. Había un video que se hizo viral de un hombre que tiene la barba larga que se tapaba hasta la nariz. Ah, con no la barba se levantaba toda la barba. Y capaz, porque tiene esa barba el gordo ahí para... Se hace su propio barbijo personalizado. Claro. Bueno, por lo menos ya veníamos entrenando el tema de la distancia. Nunca lo vemos a Papá Noel, así que por lo menos contacto no vamos a tener. No. La distancia social va a ser la de siempre. Porque lo ve, pierde, ¿no? No recibes regalos. Sí. A mí mi mamá me decía, no te levantes, anda despiando si vienen los Reyes, porque si te ven no te van a traer nada. ¿Sabes qué? No me movía de la cama ni... Por casualidad. Bueno, así pasaba la nota que le realizábamos a Juan Carlos Almada. Muchas gracias, Juanca, querido. Un gran abrazo para vos, para tu hija, que nos posibilitó ahí, porque cuestiones técnicas, dos viejos chotos, no podíamos comunicarnos con Zoom, tuvo que venir su hija, así que agradecemos mucho a Almada, hija, por la conexión, para realizar la nota. Bueno, escuchábamos esta buena música con la tamisqueña Rally Barrio Nuevo y el mismísimo Juan Carlos Almada, interpretando un tema de su autoría. Bueno, comenzamos ya a despedirnos. Quique Zapata, quien les habla, junto a la compañía vamos a tener a partir de hoy con Vanessa Ríos, Macarena Jerez Guerrero, unos personajes ficcionales. Vamos a estar, como siempre, compartiendo, hemos estado por estos días, y la mucha información que produce en la página de nuestra fanpage, Maribel Oviedo, con el deporte. Hoy ausente con aviso el Fede Magni, la producción de Guadalupe Zapata, y el control y puesta al aire de don Darío Genovese. Ya le vamos a preguntar, tiene mucha participación en este tramo, porque ya viene en un ratito, ya la veo que está pidiendo admitir ahí, ya le vamos a dar entrada a María Pereira, la particular versión femenina del que tejedi, por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que nos vamos a reencontrar el próximo lunes, pasados minutos, la hora 20, para hacer esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Vos, ahí tenés una información más, Vanessa Ríos. En el día de ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Mercedes Sosa. Ya se cumplieron 11 años de esta gran cantora argentina, nos dejó. Irreemplazable, como en el caso de Kino, este tipo no van a morir nunca, van a ser eternos. Coorganizan los ministerios de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Se trata de la 52 edición de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología 2020, que obviamente, debido a esta situación provocada por el COVID-19, las actividades se van a realizar por primera vez de manera virtual. Alumno González, el mundo está listo para escuchar su proyecto. ¿Tiene algo para decir antes de empezar? Cambio. Sí, señorita. Este es un pequeño paso para un niño, pero un gran salto para nuestra comunidad. Cambio fuera. Desde casa seguimos creando. Llega una vez más la Feria de Ciencia y Tecnología Alberto Pascual Maistegui. Presenta tu proyecto de forma virtual. Inscripciones abiertas del 19 al 30 de octubre. Más info ingresando en mincit.cba.gov.ar. Organizan Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Villa Orgánica. Te ofrecemos frutas y verduras libres de agrotóxicos. Además, productos de almacén y panes de masa madre. Seguinos en Instagram como arroba villaorgánica-ok. Envíos a domicilios en Villa Allende y alrededores. Pedidos al 3543-536812. Villa Orgánica. Alimentación consciente, responsable y amigable con el ambiente. Presentan las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a tu casa. Maribel Oviedo, querida, una de las últimas informaciones tiene que ver con el cuadro de nuestros amores. El tuyo, no hay ninguna duda. Info de talleres, el plantel ya se encuentra instalado en Buenos Aires, hoy llegó, sí. Porque los próximos días se van a presentar amistosos, el miércoles se va a enfrentar con Huracán en el estadio Adolfo Duco a las 9:30 de la mañana, como sí. Habíamos hablado temprano, espero lo transmitan a ese amistoso. Y espero que dejen entrar la prensa, por lo menos. Sí. El próximo sábado, 10, el rival será San Lorenzo, también a las 9:30 ahí en el predio Videgay. Y el último amistoso de los tres ya programados será el martes 13, espero no sea de Jetta. Sí. Se enfrentará contra Argentinos Juniors. No te cases ni te embarques. Ninguna de las dos, porque creo que ninguna de las dos está permitido. se enfrentará contra Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona a las 9:30. El equipo así del que, presidente. Bueno, el del presidente. Claro. Esto todo está todo programado de acuerdo a los términos de comisión especial de AFA, según las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. La actividad es constante con la asistencia médica, ¿no? Como se vienen realizando todos estos amistosos. Asistencia médica profesional para la evaluación de riesgo con el marco del cumplimiento de los protocolos sobre COVID-19. Muy bien, información del deporte. Muchas gracias, Mari. Como siempre, te seguimos leyendo, te seguimos hora a hora, día a día por lo menos, la información del deporte en nuestra página Radio Nuestra que Estás en el Cielo, nuestra fanpage del programa, y en tu Instagram, que recuérdamelo, Mari. Sí, Maribel Oviedo Oca. Y sí. Bueno, ahí estamos también compartiendo toda noticia al instante del deporte. Bueno, muy bien, había pedido admitida y calladita, cosa que me extraña mucho que sea tan respetuosa, que le agradezco mucho, porque antes entraba a los gritos, ¿se acuerda? Decía, ¡oh, bueno! ¿Cómo le va, María Pereira? ¡Muy buenas noches! Ya me parecía que estaba llegando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pero ¿por qué habla así todo tipo presentación, tipo piñón fijo? Uy, ¿se cortó? Sí, va a decir que le hemos, María. Va a decir que le hemos cortado nosotros. ¿Nos está escuchando, María? ¡Me cortaron! No le hemos cortado. ¿Paga usted? La comunicación. ¿Paga el, cómo se llama, el wifi o te está choreando? En la radio pagamos todo, porque vivimos de la publicidad. ¿Pero qué tiene canje? No parece, María. Con Claro tiene canje, bueno, pues Claro no parece, avísele a Claro que le ponga más, súbale los megabytes de conexión porque está media floja. Es la nueva tecnología, la pandemia. Ah, bueno, sí. ¿Qué tiene que ver la pandemia? ¿De qué está hablando María Pereira? Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda Contena 3? ¿Cómo anda su radio? ¿Cómo anda la movilera Moni Vargas? Exactamente, mi radio se llama Condena 3. Sí, sí, y el programa... Juntas. Mucho parecido. Mi movilera se llama Moni Vargas. Son muchas coincidencias. No está en la calle Alvear, eso sí. Nunca me dijo en qué barrio está o en qué zona está. ¿Me va a contar algún día o no quiere decir mucho dónde está Condena 13? No hablo de mi vida privada. No, pero es una radio pública, la gente. Si uno gana un premio, por ejemplo, yo participo, qué sé yo, por un corpiño. ¿Qué sé yo que rifan? Ustedes que rifan todo ahí. ¿Y de dónde voy a buscarlo al corpiñón? Tengo que ir a algún lado, en un lugar físico, tiene que tener la radio. Te lo mandan vía Rappi. Claro, o te lo mandan con delivery. Parece Macarena que tiene deliveries. Claro. Hoy los quiero felicitar. Ah, no me diga, ¿por qué? Qué buena onda. Un programa que se llama Voces, el donde programa defienden las diferentes opiniones. No, no, a no ver. No como ustedes que siguen una sola línea. Programa Voces, gran programa de nuestro compañero aquí que nos precede, el Mario Díaz. Voces, ¿no? Un programazo de música latinoamericana, buena música. Como dice Mario, la música de aquí, de allá, de todos lados. Bueno, van a tener muchas publicidades ese programa. ¿Ah, sí? No me digan. Aprendan. Qué bueno. ¿Pero por qué? Porque tienen distintas voces, dice usted. Porque no, no tienen una sola voz. Porque le abren la puerta a todos. Ah, no bueno. Como en su programa. ¿Cómo que no? Si está usted. Todos. ¿Qué? Peronistas, no, deje de hablar, huevada, comunistas, pero siempre la gente después nos dice. Junta a todos. El otro día me dijo un tipo en Twitter, ¿qué hacen los peronistas? Eso es culpa suya, no está diciendo. Bueno, no, yo tengo mi ideología acerca del peronismo, pero que no sé por qué no me acusa. Sí, ¿qué dice? Se nos volvió a ir. Hágase cargo. No, está bien. Pero le quiero, yo me hago cargo. Mire si me hace cargo, mire cómo me va. Si no me hago cargo. Escúcheme, pero no anda acusando así a todo el mundo. No, acá hay un programa de puertas abiertas. Viene usted que dice lo suyo, que nos trae música siempre. Que nos los trae. Operadores son todos barbudos. No, no todos, no, tal, no, no. Pelos largos. No, está hablando huevada. Quiero decirle que hoy le traje un tema. ¿Qué tema? De una querida banda uruguaya que se llama. ¿Cómo se llama? El Rey Bebé. ¿Quién? En inglés. Bibi Bebe King. Ah, no, es Bibi King, es bebé de letra bebé de Bibi King, dicho en inglés. ¿Y Rey? ¿De dónde sacó el Rey? Pero mire la ocurrencia, por favor, María Pereira. Bibi King, un monstruo del blues, del mundial, no lo conoce. ¿Cómo, de dónde sale? ¿Qué es paraguayo? ¿Uruguayo? Me dijo, tal. No sé dónde saque esos datos, María Pereira. Si le gusta a usted y al programa, seguro que son otro de esos rockeros. Negro. Negro auténtico. Negro africana. De esas cabecitas Lucero. Negras. No, también pasé peronista, Bibi King, la puta madre que parió. ¿Qué pienso, Igorito? Son todos peronistas y les hace falta publicidad. No todos los negros somos peronistas. No que todo. Vuelva la publicidad a la UTN. No, nunca tuvo publicidad porque una emisora, una universidad pública no puede tener nunca tuvo, ¿cómo que vuelva? Nunca tuvo. Usted siga vendiendo todos los espacios, pidiéndole mucha plata ahí a Juan, a Alberto, a Martín, a todos los muchachos que le ponen mucha plata, pero dijeron nosotros, este es un micrófono público, otra onda, otra cosa, ¿eh? Bueno, María Pereira, gracias por traernos BB King. Les dejo a BB King. Bueno, BB King, el rey, ¿cómo que dijo? El rey bebé, ¿qué dijo? No. El rey bebé. Bueno, María Pereira, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias, Vanessa. Gracias, Macarena Jerez Guerrero. Gracias, Maribel Oviedo. Gracias, Alfede, hoy ausente. Gracias a nuestra productora, Guadalupe Zapata. Que tengan buena semana. Sigámonos cuidando, chicos. Estamos en el peor, todo lo decimos así. Meses, todos los meses es peor, semana a semana aumentan los casos en nuestra ciudad, ese bicho maldito está ahí nomás, mire, del otro lado de la puerta. Quédese en casa, no le haga caso a los estúpidos. Que tengan buena semana, chicas, nos vemos. No, buena semana. Nos vemos. Nos despedimos con BB King, My Baby.